En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Jesús está resucitando. Bueno, esto es lo que se celebra o lo que sea que se celebra, que se recuerda. Está subiendo a los cielos. Sí, Jesús subió a los cielos. Y si pudiera viajar en el tiempo, si pudiera hacerlo, le diría que se vaya bien lejos y que no vuelva, que no se le ocurra bajar de nuevo aquí. Que su mensaje ha servido para que algunos se den golpes en el pecho, parecen gorilas, que el mundo en el que murió condenado por un imperio que ocupaba su país sigue siendo un mundo ocupado y en donde un pie pisa al otro, el de arriba pisa al de abajo. Para crucificarlo a él le perforaron sus manos y sin embargo a muchos que se dicen muy cristianos le perforaron la conciencia y no recuerdan que nació en Palestina. Algunos, no a todos, algunos son gente muy buena y concienciada y luchan por saciar el hambre y salvar al mundo de las injusticias. Ojalá llegue el día que eso represente la norma y no la excepción. Hablo de la Iglesia Católica, desde luego del Vaticano. La mitad de la humanidad se pasa por apuros para poder comer y no importa nada o cero. No somos muy cristianos con el necesitado. Eso sí, hacemos fiesta, vamos en de procesiones y lloramos en si llueve y suspenden la procesión. Y al ser posible, entregamos nuestra alma para que el de al lado no pueda hacerlo. Curiosamente, esos que se dicen muy cristianos son los que ponen peros a la subida de sueldos, a la lucha feminista, a cualquier logro que represente justicia social. Si Jesús se envolviera, vería con asombro que los más cristianos no siempre son muy religiosos, pero los muy religiosos tienen ahora un país libre, el Vaticano, bañado de oro, de tanto oro y riqueza que podrían acabar con el hambre en el mundo si lo donaran. Eso sí, tienen un banco. Pues eso, que no vuelva, y si vuelve, que sepa que lo tiene que hacer como se fue, por los aires. Y es que si vuelve por tierra se va a encontrar que en el lugar en donde nació hay un muro alrededor y que no se puede llegar a ese lugar, a Belén, sino por otro camino que por aire, subiendo. Como resucitó, pues igual, bajando. En algunos sitios se fiesta, en otros no. Domingo de Resurrección, el que se ha acabado, el lunes de lo que sea, el día que comienza. Y lo que comienza aquí es La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, desde ahora mismo hasta las 5 de la madrugada. Año 25 de La Rosa de los Vientos. Estamos solo a 8 de la edad de Cristo, que no sé por qué se dice así, que era la edad de Cristo, porque no tenía 33 años, pero eso es lo que popularmente se conoce y es importante. Y una página web con todos los programas grabados, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas, OndaCero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, OndaCero.es. Y hoy Zona Cero, un clásico, la tertulia de Semana Santa. Y va a estar con nosotros, se une a nuestra tertulia Ana María Vázquez, hoy es historiadora, profesora, picante y sabia. Es un placer que esté con nosotros en una noche tan importante como esta, la noche del domingo de resurrección, la noche del domingo lunes, al acabar la Semana Santa. Y además, esta noche, en La Rosa de los Vientos, en Mujeres con Alma, nos trasladamos a hace unos siglos, donde en Galicia existían unas mujeres, las espontaneadas. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? Nos lo va a contar muy buenas Silvia Casasola. Así es un hecho histórico bastante desconocido. Vamos a tener una invitada, Carmen Marina, que nos lo va a contar. Pero la verdad es que, mira, que en el siglo XVIII, que no era en toda España, pero vamos a averiguarlo, hubiese esa opción de que las mujeres libremente pudieran decidir si quieren tener el hijo o no y pudieran estar con el niño sin que la sociedad las comiera a mordiscos, pues me parece algo muy moderno y que hay que contar. Y nunca mejor dicho, contaremos lo siguiente en Cuéntame cómo pasó. Sí, vamos a hablar de cianobacterias, pero las cianobacterias es algo muy, muy importante, porque no solamente crean la fotosíntesis para el pulmón, del mundo, como en el Amazonas, sino también bajo los océanos, porque es el otro pulmón. Y nos lo va a contar también un científico muy importante, porque hay una cosa súper curiosísima, y es que nos van a ayudar a extraer minerales de las tierras raras, reciclando en Europa. Así que vivan las cianobacterias, porque es la repera. Comenzamos y arrancamos aquí La Rosa de los Vientos. Iba a mirar la hora, iba a decir la hora. Bueno, es tardísimo, siempre se nos echa el tiempo encima. Por mucho que corramos, el destino es ese, que por mucho que corras, siempre, siempre te pillan. Y esto es La Rosa de los Vientos, esta es la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y con esta música, con esta sintonía, comenzamos cada día, cada domingo por la noche, madrugada de lunes, comenzamos en la Zona Cero, tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. A la cual hoy se ha unido y la presentamos ella mismo. Es un placer para nosotros estar con Ana María Vázquez Ois. Ana María, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, aleluya. Jesús ha resucitado. Sí, bueno, ha resucitado Jesús y... Bueno, ahora nos contarás la influencia... Y toda la panda, sí, sí. Y toda la panda. Y nos contarás muchas cosas ahora en esta tertulia Zona Cero, donde vamos a contar esto y otras muchas informaciones con Manuel Carvellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal, cómo estáis? Con Giuseppe Quijarro, ¿cómo estás? Pues recién he llegado de Egipto, donde las pirámides son máquinas de resurrección, de manera que una de esas coincidencias extrañas me trae este domingo a la tertulia. Por lo tanto, si nos metemos en una pirámide, resucitamos. Bueno, no exactamente. Los faraones diseñaron, los arquitectos de los faraones diseñaron estas historias para convertirse en estrellas. O sea que, de alguna manera, como le pasa a Jesús, porque el cristianismo no deja de ser una copia... No, iba a decir burda, no sé si burda o muy inteligente, de antiguos cultos egipcios, ahora me van a excomulgar, pues resulta que ya resucitó, Osiris resucitó, y además... Osiris, que era el dios de los egipcios, podemos decir el así, principal dios del panteón egipcio, y las pirámides pues convertían el Ka del faraón en un punto brillante en el firmamento donde se perpetuaba la vida en el más allá de esos personajes. Oye, por cierto, ¿Osiris cómo murió? Pues, Set, su hermano, era un poco cabroncete, lo partió en pedazos y su mujer, Isis, logró recuperar prácticamente todos, salvo uno, el pene. Y se unieron esos pedazos y subieron al cielo, más o menos, ¿no? No, se creó la primera momia, claro. Y a partir de ahí él ya resucita, claro. Bueno, todo esto lo digo, Madón Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con Ana María y con todos vosotros. Mado, todo esto lo decía porque vamos a contar algo sobre la muerte de Jesús, lo que la ciencia opina sobre cómo murió Jesús de Nazaret, que es la persona en torno a la cual pensamos si se hacen estas fiestas de Semana Santa en una parte del mundo. Ojo, que tendemos a pensar muy provincianamente en las cosas. En el mundo hay 8.000 millones de personas, solo 1.700 millones son católicos y cristianos. Eso es importante que se sepa un día como hoy, ¿no? Lo que pasa es que los católicos y cristianos son los que van a misa, pero les hacen los importantes, pero no son los únicos, por supuesto. Pero la ciencia ha investigado cómo fue ese deceso. Mado Martínez. Pues sí, es que tenemos un estudio forense sobre cómo fue exactamente la muerte de Jesús según la ciencia. Y para hacerlo, los investigadores recurrieron a medidas que pudieran parecer un tanto extremas, no tanto si pensamos en lo que algunos penitentes hacen en Semana Santa. Y es que cogieron cruces de madera de unos 2 metros y medio por 2 y colgaron a una serie de treintañeros ahí en las cruces. Y mientras estaban de esa guisa, ahí suspendidos en la cruz, les realizaron una serie de pruebas, electros, medición de pulso, presión arterial, pues te puedes imaginar, estaban atados, ¿vale? No clavados. Y algunos de estos voluntarios, pues, que se sometieron al estudio, no podían ni apoyar la espalda contra la cruz, tenían fuertes calambres, incomodidad extrema, hormigueo. no lo pasaron bien, vamos. Pero había varios modelos de cruces en la época, una en forma de T y otra en forma de daga, que es la que normalmente todos pensamos que fue, y los expertos también, que es la que está en todas las iglesias y cuando éramos pequeños en los colegios. Y pensemos que Jesús además fue cargando la parte horizontal hasta el lugar de la crucifixión, y que ese madero que él llevaba sobre los hombros pesaba unos 22 kilos, que con eso, como os podéis imaginar, no se puede hacer una caminata muy larga, pero sí parece que era costumbre romana clavar el andamio en los brazos extendidos del reo. Los pies atados o clavados sobre el poste vertical, sobre el cual parece que sobresalía una especie de asiento para apoyo de las nalgas, y nada más. La muerte fue lenta, muy lenta, acompañada de un sufrimiento terrible. La víctima estaba ahí desnuda durante horas a la intemperie, viéndose sacudida por espasmos, dolores, náuseas, dificultad para respirar. Y una cosa, ¿le clavaron las muñecas o justo debajo del pulgar? Pues parece que ahí hay discusión, pero desde luego no les clavaban en la palma de las manos, porque había sido difícil, en contra de las leyes aerodinámicas, sostener ese peso. Lo que sí sabemos es que los clavos tenían unos 12,5 centímetros de largo y que los pies estaban clavados, pero no uno encima del otro, como estamos acostumbrados en las imágenes católicas, sino separados, uno a cada lado. Y estas perforaciones además iban directas a nervios importantes y sensibles, que provocaban un dolor insoportable y continuo. Siempre se ha especulado con tres hipótesis: que si murió de asfixia, que si murió de infarto o si murió de shock hemorrágico. Y según este estudio, murió de infarto de miocardio a causa de la disminución de volumen sanguíneo tras todas las torturas que sufrió, que hay que decir que sufrió torturas previas a la crucifixión. Oye, todo esto, ¿por qué se sabe quién ha efectuado ese estudio, ese trabajo? ¿Qué tipo de científicos es? Porque esto no está basado en contra de lo que se pueda pensar, está basado en la historia, en la arqueología, en lo que se conoce y en lo que se sabe, no en la Sábana Santa. Claro. Estos estudios no están basados en las Sábana Santa. Estos estudios son estudios forenses firmados por autores principales como Ferrara a la cabeza, y son estudios forenses que se han realizado en base a documentación histórica y arqueológica sobre cómo los romanos crucificaban, torturaban y crucificaban en la antigüedad, y también por el relato bíblico, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que le hicieron a Jesús antes de llevarlo a la cruz? ¿Vale? Pues la cruz tardaría más horas o menos horas dependiendo de cuánto lo habían torturado antes, pero es que a él le flagelaron con bolas de metal y puntas de hueso de cordero capaces de desgarrar trozos de carne, 39 golpetazos de este tipo, 39 latigazos de este tipo, con bolas de metal, repito, y puntas de hueso de cordero que te desgarraban la carne a trozos, te provocaba temblores, desmayos, hemorragias, daño en el bazo, el hígado, acumulación de sangre, líquido en los pulmones. De camino a la cruz, parece que los verdugos estos no escatimaban crueldades en la tortura, los verdugos romanos. Y con respecto a la corona de espinas, también se sospecha que el arbusto era de espino de Cristo sirio y que debió haberle provocado sangrado intenso, punzadas de nervios en la cabeza y un dolor horrible. Y pensamos, y aquí viene la parte más dura para mí, yo creo que todo esto eran aberraciones del pasado, castigos de los romanos. No es verdad. La actriz y cineasta, por poner un único ejemplo, Modgan Ilanlu, ha recibido en el siglo XXI un 85% más de los latigazos permitidos en tiempo de Cristo. Las leyes judías prohibían dar más de 40, por eso a Jesús le dieron 39. Y es la condena del tribunal de Teherán hoy, en siglo XXI, temblores, convulsiones, vómitos, pérdida de conciencia, una situación clínica que podía llegar a ser muy grave en esta mujer, eso y 9 años de cárcel que va a tener que enfrentar y que tendrá efectos irreversibles en su salud física y mental. Su pecado ha sido publicar fotos sin el velo obligatorio, luchar por los derechos de las mujeres y no estar de acuerdo con las leyes islámicas. Tiene prohibido además salir del país. Yo creo que las grandes religiones esperan la venida de Cristo o algunas, ¿no? El regreso del profeta, ¿no? La segunda venida de Cristo. Yo digo que Jesús ya ha regresado. Es Modgan Ilanlu. Es todos y cada uno de los hombres y mujeres que luchan, como Jesús, por romper con la autoridad religiosa. Jesús está ahora mismo en Irán, encerrado en una celda sin que a nadie le importe. Está muy bien esa apreciación que acabas de hacer. Muy bien. Y no solamente opresión religiosa, sino opresión del poder religioso. La creencia no es mala. Quien dirige esa creencia igual puede hacer ciertas cosas, yo lo he comentado, ¿no? Que no todo el mundo del cristiano, dentro del cristianismo hay mucha gente buena, mucha gente positiva, mucha gente concienciada con el futuro. Lo que pasa es que son la excepción, Manuel, los misioneros, la gente que ayuda a los pobres, a los necesitados, que son muy importantes, recuperar y citar en un día como esto y saber que existen y que están ahí, son la excepción, no es la norma, pero esos existen y están dentro del orbe cristiano. Sí, pero como existen muy buenas personas y muy malas personas en el judaísmo, claro, o en el islam, o en el hinduismo, y hay gente fantástica dentro, sobre todo en las ONGs, hay mucho ateo y mucha gente fantástica, y son ateos, y no pasa nada. Sí, además doy fe porque yo he conocido unos cuantos por ahí, pero sabes, también hay ONGs dentro del islam o del judaísmo. Claro. También hay misioneros en otras religiones que intentan hacer un apostolado basado en la ayuda social, no en conseguir conversiones. Y también hay misioneros pues que a lo largo de la historia han sido cómplices del tráfico de esclavos, o sea que nada garantiza nada, pero tenemos la costumbre de ver el mundo desde esta pequeña mirilla que es el contexto en el que nos ha tocado nacer. Si hubiéramos nacido en otro lugar, pues tendríamos una percepción radicalmente diferente. Pero es verdad que en esta fecha, que en concreto lo que se celebra, si se puede decir así, es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que para todas las comunidades dentro del cristianismo, además de los católicos, están los protestantes, los anglicanos, los coptos, los ortodoxos, los mormones, todos creen los cuáqueros, ¿no? Exacto. Sí, hay una de las pocas cosas, porque no todos creen en la Virgen, no todos creen en los santos. Sí. Claro que Jesús es el eje sobre el que pivota todo el cristianismo, y su pasión, muerte y resurrección, porque sin la resurrección habría sido un profeta más, como otros muchos que había en el Imperio Romano, en proclamando el inminente fin de los tiempos y la rebelión contra los opresores. Y en cuanto a los análisis forenses, se han hecho muchos a lo largo de la historia. El problema es que hay muy pocos, no hay un cuerpo para hacer un examen forense. Y todas las reconstrucciones que se han hecho o bien se basan en la síndrome de Turín, o bien se basan en la poca información que nos dan los evangelios, suponiendo que los evangelios fuesen documentos históricos, que ya es mucho suponer. Pero se tienen restos, y se han encontrado restos, poquitos, todo es cierto, hay que decirlo, pero de crucificados, y hay textos al margen del catolicismo, y se puede saber más o menos cómo podría haber sido su visión. En toda la historia no existe ningún caso de un crucificado al que se le pegue una lanzada, por ejemplo. ¿Por qué? Pues probablemente eso no ocurrió. Y fíjate toda la mitología que ha generado la lanza de Longinos y lo de la lanzada. Pero como en el Antiguo Testamento se profetizaba que al Mesías ni un hueso de su cuerpo sería fracturado, pues no se podía hacer como con todos los crucificados, que solían morir de asfixia porque estaban colgados con los brazos en alto, y para respirar, para ganar cada bocanada de aire, tenían que hacer fuerza, levantarse sobre el soporte del estipes, del patibulum, del palo vertical, coger aire haciendo fuerza sobre los clavos, sobre las heridas que les desgarraban, o sea, era una tortura atroz, y ahí podían permanecer durante días, porque además eran cruces muy bajas, siendo parcialmente comidos por las alimañas, hasta que alguien se apiadaba, se le rompían los huesos de las rodillas, con lo cual ya no podían izarse y morían por asfixia. Esa era la pena de crucifixión. En el caso de Jesús, se dice que se le dio una lanzada porque sabía para que se cumpliese la profecía judía, ¿no? Y también se dice que le quebraron las piernas, y de ahí le viene a la memoria lo del casquete de espinas, por ejemplo. Eso tampoco pasó. Me viene a la memoria el hallazgo arqueológico de un trozo de tibia con un trocito de pie y un clavo que fue encontrado en Jerusalén, en Gibgibitar, que precisamente las autoridades eclesiásticas fueron las menos interesadas en identificar o datar o de alguna manera resolver el entuerto, porque indiscutiblemente negar el dogma de la resurrección equivale a cargarse la piedra angular, todo el contenido mesiánico y místico y la promesa de redención del cristianismo. Me acuerdo de una película que seguramente todos vosotros habréis visto, que protagonizó Antonio Banderas, The Body, que es fantástica, porque obviamente él como sacerdote está ayudando a una arqueóloga que ha encontrado los huesos de Jesús, ¿no? Vamos a recomendar películas que representen lo que pasó en estas fechas, en esta época, para que la gente las pueda ver. Seguramente de Cefirelli, Jesús de Nazaret, la han visto casi todos, pero ¿qué otras podemos A mí definir? Me es una monstruosidad, sobre todo si eres creyente y te puede dar un infarto, la Pasión de Cristo de Mel Gibson, claro. Porque es mucho más real, no está tan dulcificada como Cefirelli, y eso es lo que pasó, no Jesús, sino cualquier crucificado, porque la pena era atroz, pero lo mismo que pasaron todos los humanos traficados por los negreros a partir de 1500 y pico, entre ellos españoles, portugueses, cristianos occidentales y civilizados, que traficábamos con subhumanos negros. Pero lo hacíamos en nombre de Dios. Sí, bueno, lo hacíamos en nombre del capital, como casi siempre, sí, por claro, pasta, pero, ¿no? Pero para quedar bien decíamos en nombre de Dios. Pero esas torturas tan tan terribles que comentaba Amado, que es cierto, las flagelaciones, el látigo como elemento corrector, eso también se usaba con los esclavos africanos, y hay un lugar de los más siniestros, oscuros y terribles que yo he visitado, que se llama el Pasillo del No Retorno, en la isla de Goré, en la costa de Senegal, que era de donde zarpaban, donde embarcaban los negreros. Claro, ahí los almacenaban, almacenaban, es correcto, en una especie de criptas terribles. Allí estuvo haciendo una visita a Nelson Mandela y casi no sale de la impresión que le dio. Y era lo último que veían de África antes de zarpar hacia el Nuevo Mundo, apilados como si fuera ganado en las bodegas de los barcos negreros, y eso lo hacíamos también los cristianos blancos. Vamos a intentar romper con todo esto. Evidentemente, la muerte de Jesús, aunque se recuerde, se celebra, a veces me da la sensación de que es como un aniversario que se celebra, se recuerda, no, simplemente se conmemora, porque fue una tortura bestial. Fuera lo que fuera, tuviera naturaleza que tuviera, la tortura era bestial y brutal. Bueno, vamos a poner una sonrisa, vamos a cambiarla, porque la verdad es que todo lo que comentemos hoy sobre este asunto puede ser terrible, y es terrible, y evidentemente volveremos sobre él, pero vamos a comentar algo muy diferente. No nos salimos del ámbito religioso, hablamos de un sacerdote que hace cosas raras, como... Bueno, no, el que vamos a hablar y que vamos a decir. Se quería casar con el Espíritu Santo, ¿no? A ver, se ha enamorado, eso es muy bonito. Sí, pero digo, ese caso en concreto, no estoy hablando, claro, de los sacerdotes. Yo hablando de un sacerdote. Yo entiendo que para cualquier persona que se enamora por primera vez, y hemos de pensar que un sacerdote católico ha sido célibe, y que es la primera vez que pasa por este trance, ¿no? Pues yo entiendo que cuando todos nos enamoramos por primera vez, pues la persona de la que nos enamoramos, si no es el Espíritu Santo, es celestial, ¿no? Es lo más importante del planeta. Lo que pasa es que aquí, Antoine Coelho, ha ido un poco más allá. Porque este sacerdote católico, que tiene un currículum, oye, que está muy bien, él había fundado una... No exactamente una orden religiosa, pero sí unos albergues, hacía mucho trabajo social, era además el responsable de impartir el sacramento de la confesión en la catedral de Toulon, y tenía una comunidad de creyentes en su parroquia, pues que lo consideraban un magnífico sacerdote. Pero hace unos días anunció que este mes iba a contraer matrimonio en Cracovia, en Polonia, con una joven de 26 años, española, concretamente catalana, de Barcelona, de la que se había enamorado, y que además, según su declaración, era la encarnación mística del Espíritu Santo. Yo no sé qué le habrá hecho esta mujer, pero vamos, él lo considera como una experiencia mística. ¿Pero en qué se basa? Se basa. ¿Que le llegó la luz? ¿Le llegó la luz? Pues que habrá visto la palomita por ahí volando por la habitación. Hombre, yo he conocido... Bueno, hemos conocido a varios sacerdotes católicos que después de muchos años de celibato y de resistir estoicamente la tentación, pues se han enamorado, y han llegado a la conclusión de que Dios, porque me has engañado. O sea, que yo no sabía que esto estaba tan bien, lo de la manzana prohibida. Y de hecho, aquí hemos comentado varios casos, como el de todo un santo padre de la iglesia palmariana, del Palmar de Troya, que hace unos años también lo dejó todo, mandó el trono de Pedro, de Clemente, el trono de Clemente. Pero oye, es un papa para esa confesión. ¿Dónde lo mandó? A freír cuerpos de Cristo. Y lo dejó todo y se demoró. Y hace, creo que el año pasado o el anterior también, hablamos de un obispo, ¿sí?, que había dejado su ministerio aquí en España. Fonseca, creo que era. Porque se había enamorado de una escritora de novelas eróticas y satánicas, que también tiene la cosa El diablo ganó. Virgen Santa. De todas formas, yo me he escrito alguna vez con ella, no escribe novelas satánicas, no escribe... ¿Has visto el Espíritu Santo también? Y es absolutamente gente absolutamente normal. Y dijimos y contamos en muchas cosas. Yo no me he escrito... interesante un día si conversamos con ella, ¿eh? Yo no me he escrito con Antoine Coelho ni con su pareja, pero ya te digo yo que tampoco es el Espíritu Santo, ¿eh? No, la pareja no. No, para él entiendo que a lo mejor es una cosa mística. O sea, tiene que ser terrible tener una pareja, tener una relación y decir es el Espíritu Santo. No, lo que es terrible es aceptar. O sea, ¿dónde y cuándo empieza la imaginación? Yo creo que, hablo por mi experiencia, lo con que el es Espíritu terrible, Santo. Bueno, depende. Quiero decir que lo que es terrible es asumir el celibato voluntariamente. Tú sabes que hay unas reglas en el juego. Tú, si quieres ser sacerdote, ninguna religión es democrática. Tú no te vas al judaísmo y dices, no, pues yo es que no me quiero cortar el prepucio porque no me parece bien. No, no, es que hay unas reglas del juego. No, yo soy musulmán, pero a mí es que el jamón es que me vuelve loco. No, hay unas reglas, y si quieres ser cristiano, y si quieres ser católico, y si quieres ser sacerdote, pues te tienes que tragar esas reglas, no es opcional. Y el celibato, el voto de celibato, y como el de obediencia, son votos que tienes que asumir. Y lo haces, hasta que en algún momento pues descubres que quizá esto no tiene nada que ver con el servicio a Dios, y entonces empiezan las dudas, o de repente te enamoras, te encuentras con alguien... No, y especialmente cuando otras confesiones cristianas, que no asumen el celibato como algo obligatorio, pues son igual de sacerdotes y sirven exactamente para lo mismo, que es la ayuda espiritual al fiel, ¿no? Bueno, yo conocí a uno muy guapo, que era el párroco de un pueblo y llevaba diferentes parroquias y tenía novias en las diferentes parroquias. Y entonces la madre lo justificaba porque decía que su hijo era cura de cintura para arriba. Que también puede ser otra cosa. O sea que de cintura, ¿no?, para abajo no era sacerdote, sino sacerdote. Exactamente. Pero el tío era guapísimo, ¿eh? Yo afirmo que qué cosa más guapa de chico y tal. Y claro, y la madre lo justificaba. Por eso triunfó el pájaro espino. Exactamente. Y de todas formas, una de las justificaciones que decían de por qué se aprobó el tema del celibato era porque no les interesaba, porque en la antigüedad, el cristianismo, los sacerdotes, los papas sí podían llegar a tener relaciones y podían tener hijos y podían tener mujeres, pero en un momento dado, en uno de los concilios dijeron el celibato. Y se justificaba porque decían que, claro, que una vez que tenías tus bienes, lo que no podías hacer era que esos bienes, en vez de pasar a la iglesia, pasaran a tu hijo. Entonces dijeron no. Aquí esto de que tener hijos y que se coja la herencia de lo que se ha estado reuniendo durante el tiempo que han estado ejerciendo de católicos, no puede ser. Y por eso... Me parece muy bien la matización, porque siempre se ha defendido que de algún modo el celibato es una consecuencia de que las penurias, ¿no?, a las que uno somete su cuerpo para entrar en un determinado estado místico facilitan el acceso a la elevación, a los estados místicos, a un estado alterado de consciencia que te predispone al contacto con la divinidad o como mínimo a un estado más espiritual. Pero lo cierto es lo que tú indicabas, es decir, hay un interés, o hubo, mejor dicho, un interés crematístico medieval en hacerlo. No creo que sea tan sencillo. La verdad es que empezó la privación sensorial, empezó sobre todo a partir de San Agustín, que fue un gran pecador, que tenía, había practicado todos los pecados habidos y por haber de carne y no carne, y cuando él ya no funcionaba dijo, pues ahora todo el mundo, que no peque nadie. Es lo que yo he leído en un trabajo de una tesis doctoral que se llama precisamente de la primacía sensorial, de la primacía carnal a la privación sensorial o algo por el estilo. Es una profesora francesa. Yo he tenido... esto a partir del siglo III más o menos es cuando empieza toda esta represión. Yo he tenido compañeros de teología y algunos que además se ordenaron y han sido sacerdotes, algunos siguen, otros lo dejaron. Y la decisión del celibato, primero, es voluntaria. Si tú no quieres ser célibe, pues no te haces cura y ya está. Y puedes ayudar en misa, puedes tener tu familia, puedes ser seglar, puedes hacer lo que quieras, pero no vas a impartir sacramentos. Pero desde el punto de vista social, de la realidad social, yo entiendo perfectamente el tema del celibato, porque al menos teóricamente, un sacerdote es el pastor de un rebaño, que es lo que se dice siempre. ¿Qué significa pero esto? Pero puede estar casado. Sí, bueno, teóricamente sí, pero que no garantiza nada. Estar casado o no estar casado no significa ni que seas mejor persona. Mira cuánto putero hay que están casados y están pero todos es que los... además en el confesionario, el sacerdote que no está casado no entiende de los problemas que puede tener un hombre o una mujer casados. Y me acuerdo de un amigo mío al que me casó a mí, que se salió y se casó, y él, antes de salirse, dejar el sacerdocio, se salen de las órdenes, porque siguen siendo sacerdotes por toda la eternidad, ¿no? Pues él decía, que efectivamente, él decía que, claro, que después de casado con su chica, que entendía muchísimo más los problemas de la abstinencia, la no abstinencia, o incluso lo que es el adulterio y todas estas cosas. Pero es que vamos a ver, es que están hablando nos estamos de escandalizando de esto cuando en realidad... Exactamente, es una cosa natural. Cuando en realidad la Iglesia le da al sexo el valor reproductivo. Por lo tanto, tú haces el amor, por no utilizar una palabra que empieza por F, para reproducirte. El resto... No tendríamos, de otro modo, no debe de existir ni el sexo, ni la masturbación, ni nada que de un placer, porque el sexo es reproductivo. De manera que, ante la expectativa de dos o tres polvos para tener dos o tres niños... ¿Seguidos a la no, vez? No, en la vida. En la vida. A no tenerlos, pues el celibato no debiera de ser algo muy extraordinario. El problema es que vivimos en un entorno pecador donde aquí se felicidad para el placer y obviamente en ese contexto... Claro, pero es que, a ver, la Iglesia, todas las iglesias y todas las religiones son un constructo ficticio, o sea, sí. No, pero me da igual que sean católicos, sí, protestantes, sí, no, todas, musulmanes, todas. Jainistas, sí. Budistas, me da igual. Perdón, que estamos pero hablando del celibato, pero le pasa el mismo en el mundo judío. El poder no, de las historias. Y además, el argumento de que para entender... los problemas matrimoniales, el sacerdote tiene que casarse, hombre, para entender los problemas de la comunidad homosexual, pues tendría que ser gay. Y para entender los de ayer estuve viendo ahí, hay un canal muy cachondo en cuidado YouTube. Que te metes en un terreno resbaladizo, ¿eh? Sí, me meto. Pero es que estaba muy bien porque hay tres sacerdotes católicos muy simpáticos, muy majos, que tienen un canal que se llama Red de Redes, un canal católico, de cosas católicas, que habla de cosas católicas, y ayer estaba viendo el último vídeo que subieron, que es sobre el anticristo y el fin del mundo, desde el dogma católico, que está muy bien, ¿no? Exclusivamente desde el catecismo y desde los textos eclesiásticos, sí. Y claro, cuando empezaron a hablar de los símbolos del inminente fin del mundo, hablo de tres sacerdotes católicos en activo, que se supone que ni están casados, que son célibes, o sea, como Dios manda. Y ya claro, cuando empiezan a meterse en el tema de los síntomas del inminente apocalipsis, hablan de los comportamientos antinatura, que van contra la la ley de Dios. Claro, y empiezan los pobres a meterse en un charco, que claro, se sumergen, porque claro, fijaros ahora todas estas leyes de ya no hay dos sexos, ya no, es que no lo ha habido nunca. O sea, ¿quién ha dicho que la ley natural de Dios es, como decía aquella, manzana con manzana y pera con pera, ¿no? O pera con manzana. Más o menos. Si te vas a las civilizaciones antiguas, eso no es. Pero es que no te hablo de humanos. O sea, la ley natural. Sí, sí, los es animales. También. Exactamente. Sí, sí. Si hay homosexualidad, comportamientos homosexuales dentro de los animales, que los hay, uh-huh, eso no puedes decir que sea antinatural. No vas a llamarle a un oso polar pecador o ateo, ¿no? Porque entraría dentro de los comportamientos naturales. Claro, pero yo entiendo que, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, primero con la ciencia y ahora con los derechos, es que la Iglesia se ha quedado atrás, se ha quedado corta, ¿no? Utiliza un manual que es la Biblia. Se sigue quedando corta. Y claro, de repente aparece. Y eso que hay un papá. Pero durante un 2000 años esas reglas les han servido para sobrevivir. Algo mal no han hecho. Sí. Algo mal no han hecho. Bueno, viendo cómo están las vocaciones hoy en día, los telediarios. Bueno, entonces el matrimonio bien, Coelho y Espíritu Santo. Sí, pero ¿vale? Las vocaciones, es que las creencias se cambian por otras. Es que la creencia siempre está ahí. Uh-huh. Lo que pasa es que las estamos cambiando por otras. Es que ahora la gente piensa que los... Claro, es que ahora la gente piensa que los alienígenas nos han ensamblado, pero sigue siendo Dios, el Dios alienígena. Manu, es que la creencia siempre está ahí. Sí, pero estamos hablando, iba a decir, de un negocio, no sé si sería correcto. Estamos hablando de la Iglesia Católica. Y yo sí, sí, hablo de negocio. Un negocio, claro, un negocio, un negocio. Claro, es un negocio. Y es un problema muy, y es muy mantener serio a la gente y dominarla por la confesión, dominarla por el secreto de la confesión, que te conocías los pecados de todo el mundo. Claro, es una forma de poder. Pero ahora... Pero todas las religiones, claro, ¿sí? Pero es muy divertido, yo alucino mucho viendo, y lo sigo mucho, cómo va evolucionando la Iglesia, porque ahora hay un marronazo tremendo con las crisis de vocaciones. No hay chavales en los seminarios para ser sacerdotes, no salen nuevos párrocos, con lo cual ahora un mismo sacerdote mejor se tiene ellos, que ocupar de 15 ellos o 20 parroquias, que no hay manera. Claro, los vecinos, imagínate en el rural, por ahí perdidos, que, joder, pues que quieren bautizar al nieto, o que quieren que haga la primera comunión el hijo, follón, y claro, que no hay cura, que a ver quién imparte los sacramentos aquí. Y hay en Galicia, pues hemos tenido ya una casos... comida para muchos en comunión, y ya está. Ya, pero tú porque eres un ateo rojo y esto no lo entiendes. No, no, no, para no. El católico, no, sí, entiendo, el católico quiere un guía espiritual. Cuando que no hay monaguillos, cuando no hay gente joven que tenga vocación, no hay violaciones de niños que son sacerdotes y que van a ser. En bueno, el seminario. Pues no, pero, sí, pero ¿cómo que no hay violaciones? No le violará el cura, pero le violará el maestro. Es otra cosa. O el policía, o sus compañeros. Sí, pero de momento es otra cosa. De todas maneras, escuchándoos, hoy que ha resucitado Cristo, yo creo que después de escuchar la rosa se va a volver a la tumba. Hay una cosa No está en la tumba. Perdón, que, es verdad. Es eso. Es verdad. Por cierto, Ana María, ahora que comenta Josep esto, que ha comentado algo sobre Osiris, ya aparece en las antiguas civilizaciones, el cristianismo no es más que, tú lo has dicho, ¿no?, una herencia, una copia de todo lo que ya existía en el mundo de las creencias en otras culturas, en otras civilizaciones antiguas. Hombre, todo no, pero mucho sí, y además por orden del Papa, que hay una cosa que no sé si la conocéis, que es la epístola ad melitum del Papa Gregorio Magno, que le dice a los monjes que van a cristianizar Inglaterra. Luego te doy la cita, porque dice, ay va, esto no sabía yo. Pues es que yo soy una cotilla. El caso es que en la epístola ad melitum, el Papa les dice que cristianicen, pero manteniendo todo lo que hay anteriormente. Y ahí está el concepto de religión y Dios como energía. Si tú mantienes el concepto de energía y vas a excavar debajo de una catedral cristiana, encuentras al romano. Y es curiosísimo. Claro, es decir, a mí me ha pasado. Claro, mantienes lo sagrado, y cuando dices, oye, que no puedo excavar, que no me deja el cura del pueblo, sabes que debajo hay un templo romano, y es curiosísimo. Se ve encima de los capitolios romanos, están templos, he dicho capitolios romanos, están templos cristianos, pero la conversión de los paganos por orden del Papa es: no persigáis a los paganos, con X, pagano significa de pueblo, ¿no? De pagus pagi, que es pueblo, sino que mantenéis el culto pagano y ponéis encima la divinidad cristiana. Y al cabo de dos generaciones, la gente no sabe a quién está rezando. De hecho, hay un ejemplo de esto que dices, que es medieval, por lo tanto, muchos siglos posteriores. Esto es del siglo IV, V, del 500 y pico. Que me parece fascinante, y es que cuando los templarios llegan a Chipre, la gente de allí iba a adorar a un betilo, una piedra meteórica. Y entonces los tíos estaban intentando dar el culto cristiano y allí no venía ni Dios, nunca mejor dicho. ¿Qué hicieron? Pues colocaron el betilo dentro de una virgen. Claro. Y entonces iban a rezarle al betilo, pero la generaciones Pilar, más la tarde de... ya nadie se acordaba la del betilo. Del Pilar sobre el betilo, que es el culto de Isis. No puedo directamente negar todas estas... Se llama sincretismo. Eso es. Pero lo hacen todas las religiones. Es decir, por ejemplo... Para no hablar del catolicismo ni herir susceptibilidades como hace Bruno. Cuando los romanos van a tomar Cartago, lo que le dicen a los cartagineses y a la protectora de Cartago, la rondan, tiquití, tiquití, le cantan los mayos, y le dicen, mona, vente a Istar, vente a Roma, te hacemos un ladito en el panteón romano y te convertimos en la protectora de Roma. Dejan desprotegido a Cartago y la toman, porque ya no está protegida por ese poder mágico de la divinidad que protegía a Cartago. Y tenemos, es que es Juno hasta Artebo Cantur. Y es curiosísimo, porque por aquí es cómo se mete el cristianismo en Roma. Estáis los dos callados. No, estamos fascinados. Estamos fascinados con porque, tu erudición. Porque, dale. Porque lo que no sé si sabéis es que el cristianismo no fue perseguido por los romanos. Bueno, ¿no? Fue a partir de Constantino. No. Vamos a ver. Los romanos creían que el cristianismo era una secta. Es que a Jesús no lo detienen los romanos. No, no. Y claro, por judíos, ejemplo, en el martirio de Justa y Rufina de Sevilla se ve perfectamente porque eran dos gitanos que estaban vendiendo tiestos. Y entonces pasa una procesión de un ídolo sin manos, sin cara, sin óculos, que era un betilo, como tú has dicho, y se lían a tirarle tiestos. Y entonces el gobernador romano le dice al jefe, oye, ¿qué hago? Que son dos locas que están contra una procesión de drag queens permitido. ¿Me explico? Y están alterando el orden público. Entonces dijo el gobernador, pues chico, mételas en la cárcel, dile que adoren al emperador y ya está. ¿Qué pasa? Que las dos gitanas tiestazos, o de los tiestos, dijeron, nosotros adorar a un dios pagano, a un emperador, hasta que no tenemos más que un dios. Y entonces le cortaron la cabeza. Y esto está, sí, a Justa y Rufina. Y está recogido. Coño, se llama como mi suegra, espero que no le pase lo mismo. No, pero además, repito, ¿por qué les cortan la cabeza? No por ser cristianas, porque al romano le daba lo mismo. Al romano le decía uno, tú tienes un dios nuevo, ponlo aquí. Y de hecho tienen altares al dios desconocido para no herir las susceptibilidades de ninguna divinidad porque eran muy respetuosos. Pero claro, esto se ha vendido al revés. Obviamente esto a los cristianos no les interesaba. Y entonces venden el martirio, la persecución, y de hecho en el concilio de Elvira, están celebrando el concilio en Granada en el siglo III y pico, me parece, y hay una gran persecución en Roma y no se habla. ¿Por qué? Porque posiblemente no existió. ¿Y entonces? Es todo una magnificación de esa persecución que se han inventado con el pobre Nerón, con los cristianos y todas esas cosas. Ana, tengo dudas. Tengo muchas dudas. Me puedes dudar lo que quieras. ¿Qué hacían los cristianos entonces cuando les ponían para que se los comieran los leones? Que no los ponían, porque es que... Vamos en el Coliseo Romano. Se dejaban comer o los mataban, pero es que repito, los mártires debieron ser cuatro y mal contados. ¿Me entiendes? Porque lo que ha hecho el cristianismo es esa gran propaganda de una persecución que el romano ni lo interesaba ni quería, porque permitía todo. Y os puedo contar que llegaba una religión nueva y la hacían un sitio en el panteón romano. Y el que vaya a ver en los foros y suba al Museo del Palatino, verá que hay una inscripción, que es la única que conozco, que pone dedicada al Dios desconocido. Y ese Dios desconocido, por ahí metieron los cristianos al Dios desconocido de Oriente, que en realidad se conocía muchísimo que era Mitra o que era Osiris, como decíais antes, los que han sufrido muerte y resurrección, que ya se conocía en Oriente desde el cuarto milenio antes de Cristo a una virgen que iba llorando la muerte de un hijo que sufría una pasión, que es la virgen que llora. Y tiene mucho que ver eso con el mundo de los fenicios, porque ellos fueron, gracias a ellos, entre otros, y gracias a ellos se extendió y se popularizó y llegó a todo el mundo conocido en esa época, llegó esa creencia, ese mito. Llegó, fijaros que puede ser con los fenicios o puede ser por posterior con los cartagineses, pero hay un dato que también quiero que apuntéis para que lo comprobéis y lo comprueben los oyentes que luego me dicen, a ver, que usted no ha dado datos, que se lo ha inventado y tal. Pues no. La primera representación de la Virgen con el niño, que yo pensaba que era Fenicia y que era Isis, está en las catacumbas de Priscila, y es del siglo II después de Cristo. Está en Roma. Y se ve una pequeña pintura en la cual se supone que el profeta Balaán está señalando una estrella y al lado está una mujer que tiene un niño en brazos. Pues yo pensaba que venía de Isis, que es la Isis curotrofa que da de mamar al niño, a Horus, ¿no? Pues me lo empecé a cuestionar. Pues el otro día, precisamente estudiando los fenicios, que ahora tenemos un curso en abril que le contaba a Silvia, y dije, va, pues a lo mejor me he equivocado, y no viene la curotrofa, viene de esta primera representación de una virgen, vamos, de una mujer con el niño en el siglo II después de Cristo, porque yo siempre he dicho a mis alumnos que se lean El asno de oro de Apuleyo, que aparte de ser una novela verde buenísima, buenísima, buenísima y de magia que pa' qué, pues en el capítulo 11, Lucio, convertido en asno, va llorando porque quiere dejar de ser un asno y que todas las romanas quieren acostarse con él. Y él tiene miedo de destrozarlas con su gran aparato de lo que sea. Y dice que yo no me puedo acostar con una mujer así, porque y menos en público, porque si la destrozo me matan, me corren a gorrazos y a pedradas, ¿no? Dice, ¿cuál sería la sorpresa del Lucio Asno cuando la romana susodicha le recibió repetida y abundantemente? Entonces, avergonzado de aquel espectáculo, se fue llorando a la orilla del mar y le pide a Isis, por favor, que le vuelva a convertir en hombre. Se le aparece Isis. Y la definición y la cómo Apuleyo describe a esa mujer con un manto tachonado de estrellas, con la luna en los pies, con una corona de estrellas, es la que luego se coge para la iconografía de la Inmaculada Concepción. ¿Habéis visto qué bonito? Qué bonito. Cotilleo. Qué al final todo es copiar y copiar, sí, ¿no? Lo que se hace, y sobre todo la Iglesia Católica, lo dijo de verdad. Y además, fijaros, hablando de papas, cuando fue un papa de estos que yo ya no conozco después de Pío XII, ya los he olvidado a todos, ¿no? Pero llega, claro, si es que van todos tan seguidos que no me da tiempo a estudiármelos. Y va a África y hace un Padre Nuestro animista, que es maravilloso. Un Padre Nuestro animista. Padre Nuestro, que estás en los cielos, en la tierra, en los árboles, en las plantas, en los animales, en los niños. ¿Por qué? Porque hacer un Padre Nuestro animista hasta haciendo propaganda de la religión cristiana. Me parece que fue Juan Pablo II. No me hagáis caso porque no es tema mío. Es cotillé moderno que no lo tengo fijado. No es cotillé antiguo, es moderno. No es cotillé antiguo que me lo sé. Yo en África me he encontrado y siempre me llamó mucho la atención en viajando y conociendo a muchos misioneros de distintas órdenes, jesuitas, capuchinos, comunianos, padres blancos. Y además los tengo, un día los podía traer y veréis que son alucinantes folletos o cuadernillos para repartir en los colegios y tal, donde Jesús es negro, que es la manera de acercarse más a ellos. Y sin embargo, en Asia, recuerdo en Mongolia, encontrarme unos folletos o la edición mongola del Atalaya y el Despertar, de las publicaciones de los Testigos de Jehová, con unas ilustraciones en las que Jesús volvía al final de los tiempos con los 144.000 ungidos, que son Testigos de Jehová, a caballo. Venía Jesús así como si fuera John Wayne, pero con los rasgos de Gengis Khan, vamos, era un Jesús chinoide ahí con el bigotito y tal, pero que es la manera de hacer propaganda. No, pero ¿no? Hay tú que fíjate lo bien que lo saben hacer, porque el gran demonio, diablo de las religiones mesopotámicas, que es el que sale en El Exorcista, que es el demonio Pazuzu. Pazuzu, qué miedo. ¿Miedo? Lo convierten en San Pazuzu. San Pazuzu. Sí, sí, y lo tengo yo en una conferencia, dije, wow, convertido en protector. Me explico, igual que cuando hablabais del falo de Cristo, decís el culto a Priapo, es la adoración del santo prepucio. Claro, y bueno, y por ejemplo, os puedo hablar de Cocuyo, de una diosa de las serpientes en el norte, en el este de Italia, que es una diosa de las serpientes, que es Anguita, y me la han convertido en San Antonio rodeado de serpientes, y a primeros de mayo se van a coger serpientes al campo, y están todos con las serpientes de collares, con la serpiente de cinturón, el de pulseras y tal, lo tunean, convertido en San Antonio, es decir, el sincretismo maravilloso de la gran capa de lo que es el cristianismo para traer fieles a su... Pero eso pasa con la santería cubana y claro, con todo, tantas otras en todo. En Haití, yo es donde más lo he visto, claro, en el vudú haitiano. O sea, tú puedes entender que en un for de vudú, el ungán o la mambo, si es mujer, o el bocor, si es un brujo, en su altar pues tenga cosas del cristianismo, que tenga cosas de masonería por la presencia francesa que hubo en la isla de la Española, que tenga cosas... Pero de repente ves budas. Claro, yo preguntaba, ¿pero cómo coño van a venir unos budas, el Siddhartha Gautama, Regordete, ahí meditando en un altar vudú? Entonces me explicaban, claro, es que aquí en las islas hubo muchos esclavos chinos que cuando ya no quedaban africanos que traer, pues empezaron a traer asiáticos, y ellos se venían con sus creencias, y para estas religiones sincréticas, todo lo que sume, pues vale, pues es como los romanos, que a ti te gustan los ovnis, pues un platillo grande, lo metemos en medio del altar, ¿no? Pero a que no conocéis un huevo del Espíritu Santo. ¿Mandé? Yo... Pero conocemos el santo pañal. Claro, pero yo estoy hablando del Espíritu Santo, que hay una reliquia que es el huevo puesto por el Espíritu Santo. ¿Pero dónde está? En Alemania. ¿Qué está? ¿Será un huevo de paloma? Huevos de los que se ponen, no de los que se tienen. Hombre, claro. No, claro. O sea, no es una paloma. El Espíritu Santo es una paloma. Claro, no. Es que se pone, le ha puesto la paloma. Estoy hablando de otra cosa muy divertida, claro, que es el follón de las reliquias. Claro. Las reliquias que yo he visto... Yo me acuerdo de una reliquia en el Museo de Estambul, de una cosa que no voy a hablar para no ofender a nadie, que empezó a verla una que venía conmigo, que era dentista, y era del tamaño de mis dos manos juntas. Y dice, ¿y esto es la muela de Tacatá? Digo, cállate, que nos corta la cabeza. Bueno, allí en ese museo está también un pelo de la barba una de Mahoma. Un pelo de la barba de Mahoma. Y la vara de Moisés, no te lo pierdas. Perdón, y la vara de Aarón. Y además la vara de Moisés con una lupa para ver el pelo de la barba, claro, que si no la ves. Bruno y yo teníamos un amigo en Galicia, José María Caidera, que tenía, bueno, de hecho al final el ayuntamiento lo compró y se creó un museo, el Museo Caidera, en Sada, creo recordar, y él tenía una colección de reliquias que había ido recogiendo por todo el mundo, absolutamente espectacular. Tenía una pluma del Espíritu Santo. En la Catedral de Oviedo. No, él. Hay su una, casa, no, no, porque te digo que hay otra. Claro, sí. Bueno, es que como los clavos, hay un montón. Lo que pasa es que esto de las reliquias parece que lo frivolizamos, pero hay reliquias que han creado todos unos trastornos teológicos. Lo del prepucio de Cristo no es una coña, ni es una blasfemia, ni una falta de respeto. Es que Jesús era judío, sí. Y si fue judío, fue circuncidado. Pero no te encuentras 40 prepucios. No hay 40, hay 14, pero ya, claro. ya son prepucios, o eso claro. Lo tenía muy largo, claro. Claro, manga de riego, que es una barbaridad. Ahora quieres que por internet se empieces a sumar. Bueno, la manga de riego, vosotros reíros, pero lo más divertido es las dos cabezas que yo conozco del niño Jesús, los dos cráneos, o sea, que uno de repuestos. Que resucitó. Vale, y se llevó la de repuesto a dormir. Claro. Vale. Oye, vamos a hacer una... María Purísima. Claro. ¿De dónde viene esa expresión? No lo sabemos, ¿no? Bueno, luego os cuento... Investigar... Perdona, sí. ¿No habéis visto los cuadros de la Anunciación de María con chico joven enseñando la pierna? Porque, claro, dicen que no fue un ángel. Es decir, el problema de la virginidad, que es un dogma del siglo XIX o por ahí tal, hay pintores que estaban empeñados y lo han pintado y le pintan a la Virgen... un chico jovencísimo enseñando la pierna y la pobre diciendo, madre mía, ¿qué es lo que viene, no? Que, claro, estaré escandalizando a muchos, pero la realidad es la realidad, es lo que hay. Por cierto, que la gente siga, vamos a hacer una pequeña pausa para conocer las noticias y la información en Onda Cero, y luego vamos a continuar en la Zona Cero, en la tertulia, pero que la gente sepa que, viendo tus perfiles en cualquier sitio, en Facebook, Ana María Vázquez Ois, en Twitter, en donde sea, ahí encuentran que dentro de unos días tienes un curso en donde vas a contar un montón de cosas como las que nos estás explicando aquí. Pues sí, el problema es que es un curso del 16 al 20 de abril, uh-huh, en el Centro Asociado de la UNED de Cádiz, y dirijo el curso. Y luego lo cierro hablando de los fenicios, y yo, como lo cuento todo al revés, al final ya no sé ni quiénes son los fenicios ni quién vinieron. Es curiosísimo, porque antes solamente había iberos y romanos, y fenicios, iberos y romanos, y ahora tengo aportes de Oriente desde del tercer milenio antes de Cristo en la Totana de Murcia, que son gente que venía huyendo de Oriente desde el 2200 antes de Cristo. Vámonos a Cartago, Ana. Precioso, vamos, es un tema... Perdón, no, y claro, es tan bonito que cuando dices, ¿de qué fenicios hablamos? De los del siglo del 2000, porque es que los fenicios no existieron, eran cananeos. Y otra cosa que no se sabe es que el Líbano es muy pequeñito, tiene muy pocos puertos y enseguida subes a la montaña. Luego, es imposible que la civilización fenicia, cuyos barcos, según mi amigo Iván Negueruela, que sacó la barca de Cartagena, tiene de eslora como esta mesa, tuvieron que venir miles de millones de barcos como esta mesa para colonizar todo el Mediterráneo. Que te busquen online, ¿eh?, esos cursos. Imposible. Escuchamos las noticias, ahora a ver si vienen de verdad las cosas extrañas y las cosas raras, y después continuamos en La Rosa del Viento. O sea, mucho más tertulia por delante, muchas más cosas y entrevistas. Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como como todos los años, este ya es el 25 en La Rosa de los Vientos, tertulia Zona Cero, el día de Semana Santa, el domingo de Semana Santa, domingo de Resurrección, la noche del domingo a lunes, festividad en algunos sitios, en otros ya no, en esta Semana Santa que está finalizando y, por supuesto, con La Rosa de los Vientos y siempre un clásico en La Rosa de los Vientos, la conversación, la tertulia que tenemos esta noche con nosotros. Está Mado Martínez, está Manuel Carvellal, está Giuseppe Quijarro y está también junto a nosotros la profesora, la historiadora Ana María Vázquez. Hoy sé que unos días todo lo que nos ha contado y mucha gente puede aprender de lo que nos está explicando, porque ese curso que nos has hablado antes, de la hora antes, del boletín, ese curso es, aunque tiene que ver con Mallorca, pero lo puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? No, tiene que ver con Cádiz, perdón. Pues es en el Centro Asociado de Leones de Cádiz, pero es presencial y online. Exacto. Y además muy baratillo, sí. O sea que debe valer 20 o 20 y tantos euros y tal, pero lo bonito es que tanto las dos profesoras que me preceden son especialistas en amuletos y van a hablar mucho de magia. La tutora de Ibiza va a hablar de los amuletos y de los cultos en Ibiza, de la Gruta de Escullerán, que es un santuario de culto a la fertilidad fascinante que todavía se usa. Y a mí, cuando me llevaron a verlo, me encontré una cosa curiosísima que no le contaba a nadie, os la cuento aquí de cotillo, porque como no me oye nadie, pues un ramito de azar de tela manchado posiblemente de semen. Se van a cerrar la boca, que en cuanto hablo de sexo, esto me se desmandan, señorita. Y claro, daros cuenta que los cultos no han terminado, que es lo que estamos diciendo. Es decir, se reconvierten y se cristianizan, además por orden de lo que es el papado y oficialmente, ¿no? Pero lo que son los lugares de culto de pueblo, la gente sigue yendo, sean cristianos, visigodos, musulmanes, fenicios, prefenicios, iberos, bueno, o neandertales. Que, por cierto, hay un valle sagrado de los neandertales que lo ha descubierto mi amigo Sergio Ripoll, que está en Pinilla del Valle. Anda, pues ala. Y en el centro tiene una estela del culto a Diana. Daros cuenta de lo que es la pervivencia de unas posibles creencias desde época de que pintaban caballos, la prehistoria, hasta la romanización del lugar con un culto a Diana, que yo creo que es fecundidad también. En estos tiempos, en La Rosa de los Vientos, hay mucha historia también. Estamos en tiempos religiosos, mucho milagro, ¿no? Porque así podríamos calificar esto que vamos a contar ahora. Sí, en este caso nos vamos a Venezuela y estamos hablando de un médico, que le llaman el médico de los pobres, y él es José Gregorio Hernández. Bueno, lo curioso de José Gregorio Hernández es que desde 1949 se está intentando que se le dé el valor importante en cuanto al cristianismo y todo lo que significó. Y bueno, y quieren que llegue a ser santo. De hecho, ya el 30 de abril de 2021 fue beatificado porque se confirmó un milagro que ahora comentaremos. ¿Y quién es él? Pues él es una persona que sobre todo se hizo muy, muy, muy famosa porque ayudaba a los pacientes que eran muy pobres y que no les cobraba absolutamente nada. Y él pues ayudó en casos de tuberculosis, en casos de polio. Y bueno, pues cuando se fue a hacer la carrera de medicina, se fue a Caracas, pero él lo que quería era volver a su pueblo para ayudar a la gente de allí. Él es del estado de Trujillo, de la localidad de Isnotu, y ahí fue donde se hizo famoso. Entonces, imaginaros, desde esa época que estoy comentando hasta ahora, pues le han hecho como si fuera una especie de santo ya, de por sí, en Venezuela. Entonces hay imágenes de él por todas partes, hay carteles de él por todas partes y la gente le reza, de tal manera que cuando alguien fallece dicen que la culpa la ha tenido el médico. Pero si se libra de la enfermedad ha sido gracias a José Gregorio Hernández, porque le rezan todos como si fuera exactamente un santo. Y entonces, ¿por qué se ha retrasado tantísimo todo este proceso que se está empezando, por lo visto, a ver la luz? por lo mismo que comentábamos antes, por el sincretismo, porque muchas personas que hacen santería le meten dentro de esos rezos, de esos rituales, y entonces, pues claro, la religión católica, el papado, el Vaticano, es como que lo ha ido ahí posponiendo. Pero la verdad es que se le beatificó en 2021 porque se demostró un milagro, aunque había muchísima gente, incluso hay un actor de cine, que decía que él se había salvado gracias a que había estado rezando a José Gregorio, pero eso no se confirmó. Pero sí se confirmó un milagro, que es el milagro de la niña Yasuri Solozano, que por lo visto pues esta niña recibió un disparo cuando iba con su padre, un disparo en la cabeza. Y dijeron, pues eso, que se iba a quedar con secuelas durante toda su vida. Y la niña no solo salvó la vida, sino que no le ha quedado ningún tipo de secuela. Se ha recuperado totalmente. Y la madre dijo que en todo momento ella pues estuvo rezando constantemente al doctor, al médico de los pobres, a José Gregorio Hernández. Y el Vaticano ha ratificado que este milagro es verdad. Ahora para la beatificación, y por eso es noticia, es porque el 20 de marzo se ha presentado el expediente. El obispo de Caracas ha presentado el expediente como el supuesto segundo milagro que le llegaría ya a convertir y le llevaría a la santidad. He estado buscando y no he conseguido ver realmente en qué consiste, qué enfermedad o qué es lo que se ha conseguido con este milagro, que es qué persona se ha salvado. Pero sí sé que es de Miami y que es de Estados Unidos, que lo están supervisando, lo están revisando, y ahora veremos a ver si realmente se confirma que lo es. Pero que lo esté avalando el obispo y que el expediente ya esté presentado en el Vaticano, pues parece ser que por informes médicos, pues debe ser, pues es una cura milagrosa, como en el caso de esta niña. Y lo que hay una cosa curiosa con el caso de José Gregorio Hernández, y es que intentó dos veces meterse a cura. Y aunque él estudió en Caracas y luego se fue a París y se formó académicamente y tuvo ese detalle de volver a su tierra para ayudar a los suyos, pues por lo visto él tuvo pues esa llamada, ¿no? Esa vocación de hacerse cura. Pero en las dos ocasiones que entró en seminario se puso enfermo, de tal manera que le recomendaba, no váyase usted a Caracas. No era su momento. Que por la temperatura le viene mucho mejor. Y lo volvió a intentar en Roma mismo y otra vez se puso enfermo. Entonces dijo, bueno, pues no va a ser. Y luego tuvo la mala pata que le atropellaron, murió atropellado. Debía haber dos o tres coches por Caracas. Y tuvo la mala pata de que le atropellaran al hombre. Eso les pasa a muchos creyentes. Mira Gaudí, que también ir a rezar le atropelló el... Yo creo que van tan ensimismados en sus creencias, en sus cosas, o sea, que este hombre era muy católico. Que van buscando la inspiración, van buscando y no encuentran. Pero, ¿sí encontrarían si hubieran llamado a Cucufato? No os lo he contado. Si perdéis algo, la forma de encontrarlo es coger una cosa, por ejemplo, coges el papel este que tiene por aquí Bruno, haces un nudo y dices, San Cucufato, tururú, tururú, la manga de riego te ato. Si no encuentro lo que he perdido, no te lo desato. Y San Cucufato te lo encuentra. Y claro, yo que me lo enseñó una asistenta mía de La Mancha, pues de repente me encuentro un nudo que he hecho hace 3 días y digo, madre mía, que tengo San Cucufato sin hacer pis, la que se va a montar. ¿Sabéis lo que es esto? La transformación del nudo mágico y el culto a Priapo del falo. Mira tú. Pasado a un santo cristiano como el que os contaba de San Pazuzu. Pero funciona, ¿no? A mí me funciona. O sea, yo que ando perdiendo cosas. Bueno, pero a los 3 días no te funciona mucho, ¿eh? Sí, sí, no, pero es que yo encuentro la cosa y se me olvida el nudo. Y cuando de repente... No le da las gracias a Cucufato, le tiene mucha manía. No, yo las cosas las encuentro, Mado. Vamos, pero además es que las encuentro. Tramposilla. Y entonces ya digo, y ahora ya digo, pobrecito, que no le he deshecho el nudo a San Cucufato. Me voy al delantal de la cocina, lo deshago y digo, perdóname, hijo, para la próxima, no te preocupes, que me vas a encontrar lo que he perdido y te lo desato en el momento. Oye, es verdad que hay muchas tradiciones que el cristianismo ha ido fagocitando de cultos anteriores, pero fíjate que la noticia que estaba comentando Mado, Silvia, a mí me ha dejado flipado, porque yo conozco a José Gregorio Hernández hace muchos años como una de las figuras del panteón de la santería venezolana, que es diferente a la santería brasileña o a la santería cubana. Los ritos marialonceros. ¡Claro! Ahí está el Negro Felipe, está María Lionza, está el doctor Hernández, como un personaje integrado totalmente en el panteón de la santería. Por eso me parece tan curioso que la Iglesia Católica acceda a beatificarlo, uh-huh, y quizá ahí lo que estamos viendo ahora es el proceso a la inversa, porque es tal la crisis. Si ya aquí en Europa hay crisis de vocaciones, vamos, en América Latina el protestantismo y las iglesias evangélicas se están merendando al catolicismo. Pues lo mejor es que te lo digan desde ahí, ¿no, Mado Martínez? Claro. ¿Estás en Colombia? Pues aquí andamos, sí señor. Claro, hay mucho evangelismo, muchas iglesias, y bueno, ya que estamos allí y estás allí, ¿la Semana Santa se vive de forma parecida, de forma diferente, no se vive? ¿Cómo se celebran y recuerdan estos días de Semana Santa allí en Colombia? La verdad es que aquí la Semana Santa es una de las festividades religiosas más importantes del año. Hay mucha fe, aunque si bien es cierto, como dice Manu, el catolicismo está a la baja, si habláramos un poquito en términos de bolsa, y los grupos religiosos cristianos de corte carismático, protestante y evangélico están al alza. Básicamente te das cuenta de la fuerza de la fe en Colombia cuando tú vas por la calle un miércoles de ceniza y todo el mundo va con la cruz en la frente. Todo el mundo lleva la cruz de ceniza en la frente. O te das cuenta cuando, por ejemplo, en España llegan las Navidades, las fiestas de hacer la típica cena de empresa y cosas aquí, y aquí la cena de empresa, algo que sería impensable en un país laico como España, son novenas. Y la gente y los trabajadores de la empresa se reúnen para hacer novenas. Luego hacen una fiesta también, que también es una excusa para luego juntarse, beber y pasarlo bien, ¿no? Pero realmente el clima de fe aquí es bestial. Hay que tener en cuenta que Colombia era el único país del mundo que tenía el concordato con el Vaticano. Se luchó mucho durante muchísimos años para eliminar el concordato, ese acuerdo que tenía con el Vaticano. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquí se evangelizaba y se ha estado evangelizando y se evangeliza todavía desde el cole a todos los estudiantes. Y por déjame cierto, decir, Bruno, hablamos, que ya que estamos hablando de tradiciones... Voy a sacar pecho un poquito, que estamos hablando de Colombia. En Colombia, en estas últimas semanas, estos últimos meses, hay muchas informaciones en los rankings en iTunes. Mado ha puesto alguno en su perfil en Twitter, que en Colombia nos escucha muchísimo. Es el programa el programa de radio más escuchado en Latinoamérica, gracias a iVox, gracias a iTunes, sobre todo. Estamos en ese ranking, hemos subido algunas veces, algunas semanas, hasta más de 100 puestos, Mado. Y nos escucha muchísimo allí, y qué mejor momento que para saludar a toda la gente que nos está escuchando allí en Colombia. Pues sí, dar las gracias a todos los oyentes colombianos que han hecho que suba 100 puestos en el ranking la semana pasada entre los podcasts más escuchados, que ha sido una brutalidad. Seguimos escalando puestos, pero donde ha sido brutal ha sido en Colombia la semana pasada. Gracias, gracias, gracias de todo corazón a todos los colombianos que escuchan La Rosa de los Vientos. Seguro que también hace que estés tú ahí, ¿eh? Que bueno, sea bueno, que claro. Estás ahí una hispano-colombiana. No, yo quería decir que como ya es lunes de Pascua, y yo soy catalán, celebramos el Día de la Mona, que también tiene mucho que ver con los cultos, y específicamente con una tradición que viene del miércoles de ceniza, en el que se bendecían todos los huevos de gallina, y se daban en Pascua, ya bendecidos. Ahí viene la historia del huevo de Pascua. Pero es que además la palabra mona no tiene nada que ver con los homínidos, tiene que ver con la muna de los musulmanes, que era una provisión de boca. Por lo tanto, es un sincretismo, ya que estamos hablando de tradiciones entre el periodo musulmán, el cristiano, y como veis, se amalgaman una cosa que llamamos mona y que los padrinos regalan a todos sus ahijados. Había que hablar, evidentemente, de los huevos de Pascua. Efectivamente, que significan resurrección. Y se encuentran ya en inscripciones romanas que están dos huevos, la inscripción, y dos serpientes que acuden a comerse el huevo, que también significan resurrección porque son inmortales. Los romanos creían que el alma de los muertos se quedaba en la tumba y se aparecía a los que iban a llevarles flores y a recordarles en forma de serpiente. Y era la médula espinal convertida en serpiente. Tú imagínate que vas al cementerio, a la tumba del abuelito, y te sale en forma de serpiente. Te pega un susto que te mueres, ¿no? Pero pues, es un culto que se llama la parentalia. Ahora igual te voy a sorprender yo, porque ese culto, más que culto, lo tienen los catalanes. No. Lo tienen hace apenas 2 meses atrás. Se produjo un descubrimiento en Israel, pero que no tiene nada que ver, en principio, con la religión judaica o hebrea, y es que se encontraron unos huevos de avestruz de más de 3.000 años de antigüedad que llevaban inscripciones en su superficie, porque ya eran utilizados prácticamente como amuletos para esas tribus cazadoras recolectoras que estaban empezando a hacer sus primeros asentamientos. No, pero es que además el y se huevo, han encontrado sí. al lado de unas fogatas, con lo cual se sabe que esos huevos eran vaciados porque habían agujeritos sí. en su superficie y servían de alimento, claro. pero sus cáscaras servían de amuleto para incentivar la nueva... El huevo de avestruz es uno de los materiales típicos de las tumbas fenicias, pintado por dentro de rojo. Significa resurrección, claro. ¡Qué bonito! También era muy bonito, y yo me acuerdo cuando éramos chavalines, ahí nos decían y nos explicaban en las clases cuáles son los pecados capitales, y mencionabas uno y otro. ¿Cuántos había, Josep? 7. 7. Y uno de ellos era la mentira. Bueno, yo nada más me perdí con el no desearás a la mujer del prójimo, porque siempre me miraba el culo de las demás, pero ya a partir de ahí se me olvida el resto, ¿no? Eso era un mandamiento, no un pecado capital. Pero fuera lo que fuera, cayó en pecado capital el Pentágono el otro día cuando habló sobre ovnis, y cayó en un pecado capital porque mintió al Congreso, ¿no? Qué bien lo hilas, Bruno. Sí, porque es noticia doble el hecho que voy a contar. Primero porque a principios de marzo se celebró en Pasadena lo que se conoce como la Alien Con, que es como la Comic Con, pero dedicada a los marcianos. Y allí se dan cita lo más variado y granado de los frikis de todo el mundo para ir a ver a famosos, gente icónica que sale por televisión y que tiene que ver, pues naturalmente, con películas de extraterrestres, con series de televisión, incluso investigadores. Este año estaba por ahí Nick Pope, que estuvo acompañado de personajes muy importantes. Uno es Jay Stratton, que seguramente no le sonará a nadie, pero fue el responsable del grupo de trabajo de los WAP para el Pentágono, el WAP Task Force, ¿no? Y estaba su jefe científico, Travis Taylor. Estos dos personajes, que ya se han, no sé si jubilado o retirado de la vida activa, al menos militar, dijeron que el Pentágono había mentido al Congreso. Bueno, dicho así, no es ninguna novedad. Todos sabemos que los militares, cuando hablan de ovnis, mienten. Y esto lo sabemos desde hace muchos, muchos años. Pero, claro, ellos se sorprendieron porque al frente de la WAP Task Force estuvieron examinando un incidente que tuvo lugar en 2019 frente a la costa de California, y que involucraba, en este caso, a un buque de la Armada que fue acosado literalmente por más de 100 objetos triangulares en un ratio de aproximadamente dos horas y media. Y ellos sospechaban, porque presumían de no ser crédulos, que se trataba de algún enjambre de drones. Pero habían dos problemas fundamentales para que se pudiera sustentar la tesis de los drones. Una, que no hay baterías que duren 2 horas y media. Porque están hablando de drones cuadrópteros. Y, por otro lado, estaba el tema de la emisión, del remoto. Es decir, estaban lo suficientemente lejos de la costa para que no pudieran ser guiados desde allí, y no se había detectado ningún submarino. Ellos decían que si hubiera sido así, primero hubiera sido un grave error de inteligencia, y segundo, hubieran entrado directamente en DEFCON 4 a DEFCON 3. Por lo tanto, no pudieron explicar esa historia satisfactoriamente, y sin embargo, cuando en mayo del año pasado este Scott Bray, subdirector de inteligencia naval, y Ronald Moultrie, el subsecretario de Defensa, de Inteligencia y Seguridad, hicieron aquella histórica audiencia pública, dijeron que ese caso concreto podía explicarse por un efecto óptico en la lente, que se llamaba efecto Bokken, y que además pues se trataba de drones cuadrópteros. Claro, ellos, que entregaron un informe en el que decían lo contrario, una de dos: o directamente estaban mintiendo a la opinión pública, o por otro lado, pues, digamos, eran los que estaban allí compareciendo no habían tenido acceso al informe. ¿Qué ha pasado? Pues que estos dos personajes, Stanton y Taylor, fueron desacreditados el pasado miércoles, día 22, por el New York Post, habida cuenta de que aseguran que estos dos personajes estaban dentro del grupito de amiguetes que se iban al Skinwalker Ranch a investigar fenómenos paranormales, y acusa directamente a, con nombres y apellidos, a personas muy concretas, desde Luis Elizondo a estos dos, pasando por este filántropo de las Vegas, que ha patrocinado Bigelow. O el ya fallecido senador de Nevada, Harry Reid, de haber urdido toda esta trama con un interés personal en los marcianos, la vida extraterrestre, los fenómenos paranormales, y de haber convencido al Congreso para, en su opinión, en la opinión del New York Post, socavar la verdadera seguridad del espacio aéreo, que no está en los ovnis, sino en las amenazas de China y de Rusia, que pueden estar siendo escondidas bajo amenaza de los posibles ovnis, cuando se está concediendo mayor importancia a lo extraterrestre que no a esta historia. ¿Qué han dicho Stratton y Taylor? Pues que hay un combate en el seno del Pentágono entre dos fuerzas, una que aboga por desclasificar la verdadera información ovni y las que siguen propiciando el oscurantismo, y que están sufriendo pues un descrédito por parte de los medios de comunicación y de ciertos sectores reaccionarios dentro del ejército, que está haciendo que las mentiras afloren, y que, bueno, veremos en qué termina todo esto, porque desde luego viene una parte muy apasionante de la historia del fenómeno. Y lo que viene ahora también es una parte muy apasionante de la Zona Cero, una parte en la que intercambiamos ideas, opiniones, las confrontamos, y lo hacemos hoy en torno a algo muy importante en estas fechas, al papel de la mujer en la Iglesia. Hello again, friend of a friend, I knew you were. I come and go. El papel de la mujer en la Iglesia, en el catolicismo, en el Vaticano. Evidentemente no podemos limitar la Iglesia al Vaticano, pero el Vaticano, los sacerdotes, lo primero, no existe la figura de la sacerdotisa. Jesús tuvo 12 discípulos, hombres. La mujer no ha sido muy bien tratada por la Iglesia católica en ningún momento de la historia. Ni antes, ni durante, ni después, ni, me atrevo a decir, ni mañana, ni pasado mañana, nunca la mujer va a ser bien tratada por el catolicismo, porque forma parte de lo que dicen de esos dogmas. Bueno, vamos a reflexionar a partir de una información que nos cuenta Silvia Casasola ahora sobre esta pregunta, esta cuestión de la que estamos hablando, sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Pues ese es el tema, que las mujeres dentro de la Iglesia pues están ya un poquito alzando la voz, porque está muy bien el coger e intentar llevar unas normas, cumplirlas, ayudar, pero claro, ellas tienen muchísimo más potencial. Y aunque el Papa Francisco es cierto que ha hecho ciertos nombramientos dentro del Vaticano y le ha dado pues un poquito más de relevancia a las mujeres, pues es que a la mínima que intenta pues de alguna forma defender que tienen derecho, que en los evangelios en ningún momento se está diferenciando cómo es la mujer y cómo es el hombre, ni por qué debería de tener esas diferencias, luego está claro que cuando son los dogmas del catolicismo, pues la mujer está con una situación totalmente pues más sumisa y más irrelevante. Está habiendo incluso manifestaciones en La Rioja hace poco, ¿vale? El sínodo que se ha celebrado en febrero en Praga es una de las cuestiones que se han estado discutiendo. ¿Pero qué pasa? Pues lo de siempre, que hay ciertos, como diríamos, ciertos grupos radicales que el mismo Papa lo sufre dentro del Vaticano, que no deja que se avance y que son como un poco extremistas. Entonces, ¿quiénes son los que se oponen sobre todo en que el papel de la mujer dentro de la Iglesia no cambie absolutamente nada? Pues los legionarios, el Opus, los que llaman los neos. Y entonces, claro, todo ese tipo de cosas que sean cambios se niegan absolutamente. Las mujeres necesitan un cambio. Estamos en el siglo XXI y aunque sea la Iglesia, debería de haber ese giro. Igual que hay ciertos giros de aperturismo en determinadas cosas, pues el papel de la mujer dentro de la Iglesia debería de ser también más importante. No estamos hablando ya que se haga un cambio de nombrar, lo que estabas diciendo, que sean sacerdotisas o sacerdotes mujeres u obispas. Eso es un tema que también habría que discutirlo. Pero claro, es que se limitan a ayudar al cura correspondiente, llevan también, pues incluso muchas veces, con esto que hablábamos, que no hay vocaciones, que no hay suficientes curas. Es que ahora mismo cada vez hay más seglares y muchas mujeres, que es que ya en las sacristías, en las iglesias, son ellas las que están impartiendo pues esas creencias, ese credo, están dando incluso hasta para que la gente pues pueda tomar su hostia y confesar. No creo que tengan esa opción, pero es que se está, incluso los propios curas les están dando esas posibilidades a los civiles, a los seglares, para que les ayuden a poder pues eso, tener esa fe y que por lo menos los pueblos en determinados sitios, incluso en Madrid, yo lo estaba viendo no hace poco, el mismo cura con determinadas personas estaban ayudando a la cantidad de gente que la comunión, sí, a recibir la comunión. Entonces es un hecho. Es una realidad, ya independientemente de que sea hombre o sea mujer. Hay una necesidad de personas que te ayuden a seguir manteniendo estas creencias. Sí, pero no. Pero, claro, ese es el tema. Claro. Entonces, algo tiene que haber de cambio y tienen que empezar ya a asimilarlo y a abrir un poquito más la mente. El Papa lo único que dice que sí, que las mujeres tienen sus derechos como los hombres, pero luego no se termina de concretar en nada. Tiene mucha boca, pero poco hecho, porque claro, no ha tomado ninguna decisión sobre... No, como tampoco la ha tomado con los homosexuales, ni los claro, ha tomado... Pero, decir, pues, hay que tomar mucha propaganda, pero fíjate que... La culpa del machismo en la sociedad es en gran parte de lo que ha existido en relación con el poder, que ha ostentado en muchas ocasiones la Iglesia en sus diferentes formas y acepciones. Pero y, es que tal y como está estructurada la Iglesia, pues, un papa no tiene poder para cambiarlo. Pues se cambia, se impone el cambio. Se impone el cambio. Hay cosas que no se discuten y no se opinan. Perfecto. La mujer, o sea, Dios ahora va a decir, os mentí durante 2000 años. Y tú lo dices. ¿Y qué papa va a decir eso? Pues mira, yo el otro día... Que Yahvé estaba casado. ¿Cómo? Yahvé estaba casado. Ver, ya, sí. Bueno, y hay un pruebas que es Yahvé y su asera en un ostracón que se descubrió en Tel Juntiller. Y directamente está la mujer de Yahvé, porque no se concibe, no sé si habéis visto alguna vez, que no se concibe que Jesucristo con 33 años no estuviera casado. Es el problema del celibato de Cristo, o si era el marido de María Magdalena. Porque no se concibe que después de 20 años hubiese un varón judío sin casar. Claro, está todo manipulado y todo tergiversado. Pero, ¿qué pasó? Que los cultos anteriores a la diosa madre, a las famosas piedras, a los betilos y a las diosas desnudas, que se cambia a Eva. Eva no existió. Eva es, quiere decir costilla, pero es porque leen mal el término. Eva era el nombre, perdón, costilla era el nombre de la gran diosa cananea, la diosa desnuda. Y todo eso se lo carga el sistema patriarcal, que sustituye los cultos de la divinidad que había en Jerusalén por el culto patriarcal de Yahvé, el Dios único invisible, que claro, no existe. Pero más allá de eso... Vamos, no es que no exista, perdón. Más allá existe, de eso, pero no se le ve. Resulta incomprensible a ojos de la sociedad actual que en algo que no afecta al dogma, en algo que no es doctrinal, se relegue a la mujer a ese segundo plano. Pero porque, es la porque, doctrina, no es que sí que afecta ese... un poquito al ¿en, dogma. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido, Mado? A ver, vamos a ver. Las religiones abrahámicas o del gran libro, como la judía, la cristiana o la musulmana, han creado a un Dios, un cuento lo suficientemente creíble como para ordenar a nuestra sociedad, a un Dios que es un primate y es un macho alfa, es un primate alfa. Entonces, si tú cambias eso, cambias la idea de ese Dios que está en las Sagradas Escrituras, que es un Dios posesivo, celoso, jerárquico. El del Antiguo, ¿no?, Testamento. Celoso. No el del Nuevo, claro, Testamento. Claro, el del Nuevo Testamento. Un poquito menos, pero también lo es. Bueno, ya, pero tiene su evolución. Es como comparar la Pepa por hablar de Constitución con la de. El Nuevo Testamento, Jesús es machista barullo, porque cuando va a hablar la Biblia dice: tú te callas, mamá. Vale, vale. Además, que. Claro, que luego, además, en la Edad Media, que fue una época de gran propaganda cristiana, ¿no? Pues para justificar las guerras santas y señalar y estigmatizar al enemigo árabe, pues se coge y se inventa o se reinventa, más bien dicho, el término sodomía para señalar a los árabes musulmanes como satanizados porque practican relaciones homoeróticas que llevaban practicándose durante el mundo. Claro, al que querían, claro, llevaban al practicándose, que querían, ¿cómo era? Insultar, pues decían que era sodomita y de pues vale, tú más. Ese término, con ese sentido, surge en la Edad Media. Sí. En las Sagradas Escrituras no tiene ese sentido. El maltrato de la mujer en la religión es un tema, yo creo que es complejo y delicado, pero que no nos hemos cansado aquí de debatir, porque es bueno, porque no podemos cansarnos de debatirlo, porque es totalmente injusto y porque las religiones grandes, las monoteístas, las abrahámicas, las que han dominado gran parte del mundo y lo siguen dominando, la mujer ha sido marginada y subordinada. Y tú eres vamos, no, a, ver no, si no, ponemos, vamos a ver si nos ponemos es que de acuerdo. En mi época, o sea, estamos de acuerdo, es que todos en que el temor Dios de la empezó, sangre. Por parte, empezó por siendo parte. Mujer y para desproveerla de su facultad biológica, que es dar vida, se transforma eso en hombre, que yo no lo veo como macho alfa, le veo la desposesión de dar vida a la mujer para que sea un dios masculino el que da vida. Exactamente. Entonces, si estamos de acuerdo en eso. Sí, porque ya, Dios ya no ya ve lugar... pare con la boca. Pero estamos hablando de un macho alfa basado en una perspectiva Dios crea con antropomórfica la palabra. De Dios. Pero no es tanto, ¿vale?, eso como el temor de la sangre, Mado. Tú es que eres muy joven y no has vivido cuando, después de parir, no podías ir a la iglesia hasta que dejabas porque de sangrar, impura. Porque eras impura. O sea, no, está, el temor es el miedo, del hombre, pero que a la sangre de la mujer. Pero, claro, pero porque la religión si se ha utilizado para tener a la mujer sujeta. Cohibida, sujeta. Lo primero, lo que no querían era que sintiera placer, por eso el hecho de solamente tener relaciones amorosas para tener hijos. Pero hasta solamente 50 años. Claro, pero solamente, pero claro, se concebía y era la única posibilidad que te daban. Había una canción que era, ¿cómo era? Niña Isabel, ten cuidado que si hay pasión hay pecado. ¿Y esta chorrada? Claro, pero era para las mujeres, porque para los hombres no había ese problema. Que si no tiene pasión no funciona la cosa bien. Claro, esa era la historia. Sin nada, ¿no? Y por eso siempre nos han tenido y nos han metido el miedo de no tener relaciones, pues porque, claro, si tú se supone que estás tentando, el rollo de la tentación, siempre lo mismo. Tú solamente con el hecho de estar muy buena, porque te mira, como decía Yuse, del culo a la de al lado. También se lo mira Bruno, ¿eh? Y ella no se está dando cuenta ni que la están mirando, pero ella es la que está tentando. Entonces, claro, ella es la culpable. Claro. No es él el que está mirando. Claro, la culpable bueno, tiene de hecho, la en el Islam ocurre. ¿Por qué van tapadas el velo en la mujer? Pues para no tentar al Pues ahora hombre. Vamos a ser nosotras las que vamos a sentirnos tentadas, así a ver si nos dejan libres. A hablar de otra cosa, que a mí nunca me han tocado tanto el culo como los países musulmanes. Y estaba hasta las narices que me subieran al camello mano teta, mano culo. Está bien, hombre, ya está bien. Yo creo que hay otra cosa que siempre pasamos veladamente por ese asuntillo bastante incómodo y que nunca nadie comenta y que parece que no se comenta. La esclavitud en las Sagradas Escrituras es algo bastante normal. Y las mujeres en la cultura y en la filosofía de pensamiento occidental de corte, volvemos, de religiones abrahámicas, ha sido siempre una esclava. Y hay que decirlo con todas las palabras, una esclava. Mado, lo hemos sido y lo hemos seguido siendo. Han ido a América Latina, no sé cuántos esclavos durante la época de la colonización, los chinos, los no sé qué. Y las mujeres también. Las mujeres han sido esclavas durante siglos. Porque ¿cómo definiríais vosotros a una persona que está permanentemente tutelada por una figura masculina, sea padre, sea madre o sea el cura de la iglesia, y que no tiene permiso para hacer nada, ni para ir a estudiar, ni para trabajar, ni para hacer nada? No tiene permiso. Eso se llama esclava, un útero andante para procrear. Sí, pero eso no se discute, eso, cielo, pero fíjate, ¿cómo se arregla? Déjame poner el acento en esa cuestión antropológica. La porque mujer efectivamente, ha sido esclava durante siglos, la mitad de la población ha sido esclava. Esclava. Digo, efectivamente, Mado, aquí está en el fondo siempre el sexo. Y diréis, estamos pensando en lo mismo. Claro, pero claro. Es que es verdad. La forma que antiguamente tenía la religión de que no se hiciera animalismo, es decir, que tú no violaras a una mujer, era protegerla. Ahí, el padre, el marido, el hermano, el no sé qué, era la carabina permanente. ¿Para qué? Para hacer de cinturón de castidad virtual de esa persona, convirtiéndola realmente en una esclava. Para protegerla, para que no me toques. Espera. A mi propiedad, para que no toques mi propiedad que puedo vender y vale más si es virgen, no para protegerla, que no toques mi propiedad. A donde quiero ir a parar, propiedad, claro. O por no mancillar el nombre de la familia. Sí, el honor. Por la razón que fuere, esto es medieval. Es decir, estamos en el siglo XXI, por lo tanto, liberémonos de esas cadenas, porque ya... o al menos la gran mayoría, porque a veces ves las noticias y sí, todavía veces, existe en Atlántica, el animalismo, en Irán y muchos sitios. Controlamos, la mayoría controlamos las pulsiones sexuales, o deberíamos de, por lo tanto, demos la oportunidad a todo el mundo de una sociedad más igualitaria y, lo que es mejor, una religión más igualitaria. Hablando de religión... Yo lo que no entiendo, si me dejas apuntar, porque es que creo que tenemos un problema de enfoque brutal, brutal. O sea, ¿vosotros creéis que tiene sentido que ahora nosotros nos vayamos a la M30 adelante de la mezquita y hagamos una manifestación para exigir nuestro derecho a comer chorizo? Sí. ¿Queremos comer chorizo en la mezquita? Sí. Pues es como si tú te vienes a la puerta de mi casa y exiges tu derecho a ver el fútbol en mi tele. Pues te diré, vete a cagar. No. Vete a ver el fútbol a tu casa. En mi casa no vas a ver fútbol. ¿Por qué? Porque es mi casa. Yo puedo. Yo en mi casa se puede exigir ver el fútbol para entrar, para que no me manches de barro. No necesariamente en tu casa, sino ver el fútbol. Eso debe ser un derecho. Puedes, no tiene por qué ser en tu casa. Bruno, pero coño, estamos en un estado laico, que Franco murió hace un montón de años. Precisamente hay unas reglas. Hay unas reglas que son ficticias. Estamos en un estado laico, no tiene que haber ninguna influencia de ningún tipo. ¿Para qué? ¿Qué te importa a ti lo que digan los católicos, los musulmanes, los chinos o los rusos? Pues sí, tu libertad termina donde empieza. Porque si no, no se cambiaría nunca nada. A mí me importa muchísimo que las mujeres en Irán estén en la situación que están, como comentaba antes. Me importa muchísimo que en Afganistán están las mujeres como están. Y me importa muchísimo que cualquier mujer que está en una situación que no tenga libertad y que tenga energúmenos, que me da igual que sea religión, política o lo que sea. Es que no es lo mismo. La tengan coartada. No me voy a callar, porque ya nos hemos callado bastante. Pero la religión no es democrática. Tú no puedes pretender que el Papa ahora diga, venga, todos a follar como locos, porque no estamos diciendo ni blanco ni negro. No será democrática, pero se le puede obligar a ser democrática. Pero la democracia tiene que ser obligatoria para toda la sociedad. No va a ser democrática una revelación directa de Dios. Me da igual. Si durante 2000 años el Espíritu Santo, que es el que habla a través del Papa, y el que se va a casar y encarnado con esta mujer. Claro, y el Espíritu Santo dice, esto es blanco. Y ahora, por una presión social, el Espíritu Santo va a decir, esto es negro. No, pues va a venir. Oye, va a venir. En la Iglesia Anglicana hay mujeres obispo. En la Iglesia Anglicana, que es cristiana, hay mujeres obispo. Que sí. Pues vete con la Iglesia Anglicana y sigue siendo cristiano, ya está. ¿Qué problema hay? El problema de la religión, de todas, si es que nosotros ahora ponemos la pulsión en el catolicismo porque es la que conocemos. Claro, todo esto es la que nos toca. La India, nos gustaría que fuera un poquito más la patria de la espiritualidad, la sagrada India. Hace cuatro días quemaban a las mujeres con sus propios maridos. Sí. En la India, los mayores casos de violación, ni la manada ni hostias en el San Fermín, los mayores casos de violación en masa que se están dando en el siglo XXII, el siglo XXI, son en la espiritual India. Es alucinante. Nosotros nos escandalizamos porque en el Islam un tío pueda tener cuatro mujeres. Coño, pues los mormones llegan a tener 30 y son cristianos. Que, o sea, y hay poliamor, no pasa nada. Estamos en otro siglo. Pero si me permites, es que no puedes cambiar una revelación. Nos afecta porque la religión es como la cerveza. Tiene su punto de territorialidad. Sabéis que en Galicia está la Estrella de Galicia, está la Estrella en Cataluña, la Mau en Madrid, o la Cruz Campo en Andalucía. Tiene su territorialidad. Joder con la palabrita. Total, que no nos deja, o nuestra moral, si tú quieres, el que haya una injerencia en nuestras propias creencias, ¿no? Y eso explica que, de algún modo, cuando hablemos del mundo árabe o hablemos de los judíos, lo veamos como algo mucho más lejano, a pesar de que ya están compartiendo con nosotros territorio, creencias. En Francia ya hay más mezquitas que iglesias. Por supuesto, y las habrá más, porque además tienen mayor número de natalidad que no, por ejemplo, los cristianos. Por consiguiente, estamos condenados a ir hacia China y hacia el mundo islámico de una forma inexorable. Por lo tanto, abramos la mente y abramos la posibilidad de que las mujeres, no solo en el aspecto religión, en derechos, en realidad, lleguen al mismo nivel que tienen los hombres. Pero es que eso no tiene nada que ver. Es que no hay que pedirle permiso a la religión. Hay que vamos a ver, sí que hay que pedirle. No es que no es eso, Manu. Es que resulta que la religión, es que la religión no es una cosa que pasa aparte en el mundo. No es una cosa que pasa aparte en el mundo, Manu. La religión no es una cosa que pasa aparte en el mundo. Las religiones, especialmente la religión católica, islámica y judía, pero la católica y la islámica también tienen un poder, digamos que son los grandes influencers de la humanidad. Permean nuestro comportamiento y nuestro ordenamiento y la forma en la que vivimos en la humanidad, porque la humanidad no es un globo terráqueo, nosotros somos genes y no, somos cultura y gran parte de esa cultura tiene que ver con sistemas de creencias. Y como son unos grandes influencers y permean la forma en la que los seres humanos vivimos y nos comportamos, grandes dosis de machismo que todavía persiste hoy en la sociedad es gracias a la influencia de las religiones y el pensamiento religioso, pues por eso es por lo que existe esta lucha, es decir, porque siguen generando esa influencia y siguen capando muchísimos derechos, libertades y persiguiendo a personas tanto por su condición sexual como por no querer ponerse un velo, como por miles de cosas, Manu. Entonces, claro que sí que hay que decirlo, porque mientras haya una mujer que no crea en el Islam y tenga que sufrir las leyes del Islam y no la dejen de salir de su país, ¿por qué tiene que estar esa mujer ahí? Pero si que dijeran a esa mitad de la población. No, Manu, pero yo quiero que hagan esto. Yo quiero que a esa mitad de mujeres... Yo quiero que a esa mitad de mujeres tenga esa libertad que tú has dicho, Manu. Pues no te vayas con el Islam. Claro. Vete con otra religión o hazte laica. Pero es que no puede. Ni puede salir del país, ni le dan el pasaporte, ni la dejan salir de ahí. Normas laicas. Resulta que no puede. Dentro del mundo religioso. Y el mundo religioso es el que tiene que avanzar. Esa mujer, por poner el caso, tiene derecho a ser islámica si quiere, pero tiene derecho a estar en un mundo igualitario entre hombres y mujeres. Pero es que resulta que no pueden, que el Islam no lo permite. A una religión, sí, bueno, y el cristianismo en su momento y tampoco. Si no, hazla a tu manera, como hago yo, y a mí me da igual lo que diga el dogma pero y lo es que diga el dogma. No lo puedes hacer en Irán, que es lo que pero te está diciendo. Estamos hablando del catolicismo. Es lo que estoy diciendo, que no lo puedes hacer. Y si no, se impone. Que ni están atrapados. En el pasado del cristianismo dejó. Lo que se llama la tradición de la Iglesia, en que se considera que lo que dice el Papa es la palabra de Dios. Sí. Y cuando el Papa, no el Papa, sino Dios, durante 2000 años ha mantenido una serie de dogmas de fe inamovibles, este Papa Francisco está jugando con fuego. Mira, yo esta semana me compré... Pero son menos cristianos los anglicanos. Son menos cristianos. Pero, Manu, pues mira, esto es importantísimo. ¿Tú has visto la película? ¿Tú has visto la película Las mujeres hablan? ¿Habéis visto la película Las mujeres hablan? Ellas hablan. No. La película de Oscar. ¿La habéis visto o no la habéis visto? Women Talking. Sí, pues tenéis que verla, porque esa película es una película que habla de una tragedia bastante importante en que Bolivia, tuvo en además. El seno, claro, aquí en América Latina, de unas mujeres de una colonia menonita, ¿vale?, en el oriente boliviano, que, bueno, pues realmente luchan por reconciliar la realidad de su fe después de que los hombres de su comunidad las drogaron y violaron durante años. Es decir, vete tú a decirles a esta mujer, pues haber cambiado de religión, coño, pues si estaban en un ambiente que no podían escapar de lo que pues, estaban y lo que les tocaba... En ese ambiente. No es tan fácil. Yo creo en obligar a ese ambiente. Que va a quedar grabada, no va a ocurrir nunca. Sí, ha ocurrido en muchas ocasiones. Ha ocurrido en muchas ocasiones. Igual que en muchas ocasiones. 5 años de teología, yo iba para cura. Claro. Sé cuáles son los límites. Ya, pero entonces, por ejemplo, va a ocurrir en el catolicismo. No va a venir a este papa. Casi lo linchan en el por hacer las cosas que está haciendo. En el catolicismo por decir se que llevaba. Tiene derecho a ser homosexual. Que es una obligación. Manuel. Claro que tiene derecho. Manuel. Pero no en la iglesia. Oye, buen debate este. Está siendo un buen debate. En el catolicismo, antiguamente en la religión, hablo de la religión, no del catolicismo, la religión, antiguamente se llevaba el... Y solo otra cosa, Antiguo Testamento, lo que se dice ahí, lo que pasa es que los católicos no leen la Biblia. Si tú te lees cómo se trata a la mujer, sí, Abraham prostituía a su mujer para crear el templo de Jehová. Pero eso no eso lo dice la Biblia. Con claro, el faraón. Con el faraón. Que con sí. Asara, es alucinante. Que sí, Manuel. Y también en el Antiguo Testamento existía la pena de muerte y gracias a la lucha de mucha gente la pena de muerte incluso en estados religiosos ya no se impone, se sigue imponiendo en muchos sitios, ¿eh? Pero en algunos sitios ha logrado con no el magisterio católico. Con claro cambios. porque las cosas cambian, las cosas evolucionan. Pero no, con que el no paso existía el papa cuando en el Antiguo Testamento, Manuel, no había papa, que me, es muy posterior. Me da igual, pero el papa se fundamenta en lo que decían las sagradas escrituras porque formaban parte de lo que Papa tú llamas el Santo, magisterio de la Iglesia. Que se ha casado con el cura de Manuel, Manuel, vamos Manuel a hacer una religión donde exista la mamá. Ya verás cómo las cosas están de otra vez. Ay, los grandes matriarcados. Y mira, el judío aquel, el franquismo. Si lo mejor es el franquismo. ¿Qué dices, Manuel? ¿Qué dices? El franquismo dices? Con K. El franquismo vale. Un rabí israelí que decía que para que llegase de una vez la nueva venida del Mesías, el Mesías judío, y el fin del mundo, que lo que había que hacer es hacer todo lo que estuviera prohibido, las orgías rituales, esto, el franquismo, con K, buscarlo, es una secta cojonuda, a comer, a beber, a fornicar ahí unos con otros, como la Golden Dawn, el burro aquel, que pues que también, que se venga. Oye, y existía libertad en esa época para ejercer la telepatía. ¡Hala! ¡Ojo, qué corte más pelado! Ese que se está comiendo el tiempo. Está dentro la hilo, ¿eh? Se ha bajado la mierda los pies, así como... La metió a capón. Sí, venga, telepatía, que nos quedan muy poquitos minutos. Y vamos a finalizar con una sonrisa y no con discusión. Ponte contra la pared, por si acaso. Es que no sé cómo iba a ganar esto. O sea, me he quedado fuera de contexto. Bueno, pues... hablando de todo un poco, que no tiene nada que ver con la Biblia ni con la religión. Para finalizar con una cosa positiva, hombre. Bueno, positivo. Yo no sé si esto es muy positivo, ¿eh? Vale. Yo no sé si esto es muy positivo. Manuel. Porque esta semana volvía otra vez, es una noticia recurrente, cada dos por tres aparece una nueva información. ¿Por qué? Porque son un montón de empresas las que están intentando patentar la telepatía. A ver quién gana primero. En estos momentos el ranking en Silicon Valley, los proyectos más avanzados son los de una investigadora, Mary Lou Leshep, que es la creadora de una startup llamada Open Water, ejecutiva de Facebook, ejecutiva de Google, y que lleva desde el año 2016... es la autora de más de 1,000 patentes, o sea que estamos hablando de un cerebril. ¿Cómo se llama? Mary Lou Leshep. Vale. Y seguro que a ella le importa un pito lo que diga el Papa. Porque ella va por su cuenta y ya ve, 100 patentes. Digo, por hilar. Exactamente. Bueno, pues Mary Lou, además, es la creadora del laptop, del ordenador portátil infantil más vendido en los países en vía de desarrollo a través de una fundación que creó ella, One Laptop per Children. Y dicen sus colaboradores que ella de entrada es aficionada a apostar por cosas imposibles. Entonces ella hace unos años se empeñó en que esto de la telepatía existiese y a través de la comunicación de una interfase que vendría a ser, por lo que ella explica, cómo conseguir un aparato de resonancia magnética que cupiese en el tamaño de un gorro. Y a partir de ahí poder leer literalmente los pensamientos y intercambiar los pensamientos entre varias personas. En Barcelona, en 2014, también la revista Plus One publicó unos trabajos de este estilo, realizados por un equipo que dirigía Carles Grau, Alejandro Riera y Giulio Ruffini, que también hicieron los primeros experimentos para comunicar dos cerebros a 7.700 kilómetros de distancia, con éxito. Los de Google también están desarrollando sus propias patentes, igual que los de Facebook, y lo más siniestro de todo... No te olvides de DARPA, que también tiene... A eso iba. Lo más siniestro de todo es que el ejército, los DARPA de los cojines... También están diseñando sus propias interfaces para comunicar mente con mente. Y daros cuenta de que formamos parte de una mente universal, que es una de las cosas que yo en mi libro de los sueños lo metí, que dicen que estamos, como todas las mentes, el de Global Mind, estamos conectados a un ordenador universal. Luego, si podemos acceder, no directamente de Manuel a ti o de ti a mí, sino a través de ese interfaz que puede ser el ordenador universal, algún día posiblemente exista. Con lo cual, el último atisbo de intimidad que teníamos se acabó. De no, todas formas... Puedes pensar en negro. Independientemente de los usos, es importante, yo creo que a nivel tecnológico se están consiguiendo una serie de avances que no se pueden llevar a demostrar la telepatía, como un día comentaremos sobre el poder de la mente, que es lo que está detrás, una información que nos contará en su momento Josep, una información sobre cómo se pueden, bueno, sobre fotografiar pensamientos gracias a la mente, fotografiar la mente y saber qué es lo que está pasando en ese momento determinado. Pero si te parece, Josep, lo comentamos en otro momento. En otro momento. En la tertulia Zona Cero prefería finalizar con la noticia que nos hable de eso, del poder de la mente, que es lo importante. El poder de la mente, ojalá el poder de la mente tenga más relevancia en el futuro. Y sobre ese poder de la mente, sobre ese sexto sentido, o sobre lo que sea, también sobre el poder de la religión. En el pasado hemos hablado en esta tertulia Zona Cero especial, como siempre en Semana Santa. Ha venido con nosotros y ha estado con nosotros y ha sido un placer compartir contigo esta charla, estos minutos, estas casi dos horas, Ana María Vázquez Ois. Muchas gracias. A vosotros y un saludo a todos. Un placer. De la religión que tengáis, porque hay que respetar a todo el mundo. Mado Martínez, muchas gracias. Un abrazo grande. Manuel Carballal. Hermanos, daos la paz y podéis ir en paz. Bueno, mejor daros un morreo con lengua y podéis ir en paz. Vale. Josep Ijegarro, gracias. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Adiós a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención, comenzamos el segundo gran tramo de esta Rosa de los Vientos de este domingo de Semana Santa. Está finalizando la Semana Santa y os tenemos preparados muchísimos contenidos para esta noche. Tenemos preparados Mujeres con Alma, que vamos a hablar de la España del siglo XVIII, ¿no, Silvia? Sí, de unas mujeres gallegas, las espontaneadas, que de verdad va a llamar mucho la atención. Y vamos a hablar de ciencia y de muchas otras cosas también esta noche en Cuéntame cómo pasó. El mundo fascinante de las cianobacterias. Bueno, yo me he quedado alucinada. Espero que los oyentes también. Y también vamos a tener en este tramo larguísimo y fantástico de La Rosa de los Vientos, en los ecos del pasado, los misterios relacionados con el mundo de los fantasmas, con Laura Falcó Lara. También vamos a tener la danza de la mentira. Os vamos a hablar junto al historiador Alejandro Quiroga de la figura de Primo de Rivera. Y también vamos a recuperar la entrevista, la conversación que tuvimos con la periodista Marta Fernández a propósito de su libro sobre el mundo de las mentiras. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con Alma. Hace unos siglos, quedarte embarazada o tener un hijo sin estar casada suponía que tu familia, tus amigos, la comunidad en la que vivías, pues te señalaran así como si hubieses hecho algo malo. Como si fueras, hay que decirlo, una puta. ¿Pero esto ocurría en todas las zonas de España? Pues en todas no. Porque en Galicia, en pleno siglo XVIII, las autoridades eran más modernas que en el resto del país. Eso sí, tenían premisas y dictámenes un poco, pues, especiales. Bueno, pues Carmen V. Baliña nos va a hablar de quiénes fueron las espontaneadas. Buenas noches, Carmen, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Silvia. Bueno, Carmen es doctora en Historia, licenciada en Periodismo y Humanidades y ha creado una página muy interesante donde habla de mujeres anónimas. Y en esta página es donde yo he descubierto este episodio de la historia. Pero yo quiero que nos pongas en contexto. Creo que en el siglo XVIII la tasa de hijos naturales en Galicia era bastante más alta que el resto de España, ¿no? Sí, justo, pues en el siglo XVIII era el territorio, de hecho, con mayor tasa de hijos e hijas ilegítimas de todo el país. Y bueno, de hecho, el fenómeno de las espontaneadas tiene también bastante relación con esto. Y las autoridades, no sé si en toda Galicia o en lugares más específicos, tenían una forma de proteger a estas mujeres que se quedaban embarazadas sin estar casadas y crearon esta argucia que se le puso de nombre espontanearse. Exacto, sí, bueno, el espontanearse era una figura del ordenamiento jurídico gallego, realmente no se ha constatado en otras partes de España, solo en Galicia, Y la idea era que a través de esa figura las mujeres solteras y viudas que se quedasen embarazadas declarasen ante un notario, un alcalde o cualquier otra autoridad ese embarazo fuera del matrimonio, y a partir de ahí se las denominaba espontáneas o más habitualmente espontaneadas. Uh-huh. Realmente esa figura se ha empezado a estudiar sobre todo en los últimos años, pues por ejemplo para el caso de la comarca de León y Ferrol por parte de Ángel Arcay, también la ha analizado Miguel García Fernández para San Juan de Río o Ana Romero Macía, pues para el caso de Coruña y Ferrol. Y sí que es cierto que sobre todo se concentra en esa franja del siglo XVIII y hasta inicios del siglo XIX. Sí, hay bastantes expedientes que han sido investigados por estas personas que estás comentando, pero cuéntanos un poco en qué consistía este proceso o declaración de estas mujeres solteras o viudas que estaban embarazadas o que habían tenido un hijo. Pues básicamente consistía en que estas mujeres se presentaban pues frente a la autoridad competente en cada caso y se abría un expediente, que solían ser expedientes bastante sencillos, que no abarcaban más de un par de páginas, en el que comentaban su situación, aportaban sus propios datos de la mujer, de residencia, de estado civil, de edad, de trabajo. También a menudo, en la mayor parte de los casos, aportaban los datos del padre de ese hijo, de esa hija que venía en camino. Y digamos que una vez que ese expediente se abría, las autoridades se comprometían a cuidar de la criatura pues que ya iba a nacer, pero al mismo tiempo también había una idea de control, ¿no? De que a través de la figura de la espontaneada pues pudiesen saber quiénes eran esas mujeres y pudiesen de algún modo vigilarlas y evitar en última instancia que abandonasen a esos hijos o que abortasen. Decíamos antes que Galicia tenía una tasa de hijos e hijos ilegítimas de las más altas de España y justamente pues una de las finalidades era evitar que naciesen más hijos que fuesen llevados pues a orfanatos o digamos que quedasen abandonados, ¿no? Entonces esa también era un poco la finalidad. Y luego en un sentido también podemos decir más positivo para las mujeres, pues esa figura les permitía pues poder permanecer viviendo en el mismo lugar sin exponerse a ser desterradas o evitando, por ejemplo, pues que alguien pudiese criticarlas, ¿no?, en público o pudiese, digamos, de alguna forma poner en cuestión su honor o su respetabilidad. La mayoría de estas mujeres eran jóvenes, creo que era una media de 25 años, y muchas de ellas eran analfabetas. Me gustaría poner pues un ejemplo de algún caso, por ejemplo, que aludían en sus expedientes. Llegaban ante, no sé si era ante el notario o el juez o donde la autoridad correspondiente, y decían: me llamo tal, estoy embarazada, he tenido una relación con tal persona. Ponnos algún ejemplo. Exacto, pues mira, por ejemplo hay un expediente que es el de Josefa Vizoso, que en él se recoge que es de estado soltera, su ejercicio el de tejedora, y que con motivo de hallarse en esta dicha villa, que en este caso era Ferrol, movida de la fragilidad humana y a persuasiones de un hombre asturiano llamado José, sin que sepa su apellido, sino que es casado, que salió embarcado, aunque ignora en qué embarcación, tuvo con ella algunos actos carnales, de cuya resulta se halla preñada de unos 5 meses. Este expediente, por ejemplo, es muy interesante porque vemos el oficio de ella, ¿no? Que también, luego quizás si da tiempo podremos hablar de que efectivamente rompe con esa idea de que las mujeres no trabajaban en el siglo XVIII fuera de casa, pues al contrario, aquí vemos muchos ejemplos de mujeres que trabajan fuera. Y luego vemos también el argumento de la fragilidad humana, que muchas veces se utilizaba un poco como justificación de que hubiese mantenido pues esas relaciones sexuales fuera del matrimonio. En otros casos también se utiliza mucho la justificación de una supuesta promesa de matrimonio que no se llegó a celebrar. Y en otros, que quizás es más curioso, pues vemos que simplemente las mujeres reconocen pues que mantuvieron relaciones con alguien pues movidas por el deseo, ¿no? Lo cual también rompe mucho con la idea esa de sumisión femenina y de que prácticamente pues eran mujeres sin deseo, ¿no? Al contrario, en algunos de estos expedientes también se plantea. A mí me gusta y me llama la atención y me creo que es importante resaltarlo, que no se cortan a la hora de exponerlo, o sea que tenían esa claridad dar datos, comentarlo. Además, no sé hasta qué punto las autoridades les obligaban también a que, si no podían ellas, les avalara alguna persona, un amigo o un padre o alguien, a la hora de poder cuidar y alimentar a ese niño. Exacto, sí, si quieres, hay otro, bueno, de hecho hay otro expediente, ¿sí?, que también os he buscado, que es el de Josefa Prieto. Esto fue en el año 1805. Bueno, Josefa Prieto, en este caso, llevaba como fiador, que era como se denominaba también a estas figuras, a su padre, que era Domingo. Domingo, bueno, dicen a lo largo del expediente que pone su persona y sus bienes muebles y raíces como una prueba también de asegurar que él va a dar cuenta de la criatura y que no la va a maltratar de ninguna manera. Entonces, digamos que también estas figuras realmente pues eran como una muestra de solidez ante las autoridades, del hecho de que esos niños, como hemos dicho antes, no iban a acabar en un orfanato, ¿no?, sino que iban a ser cuidados e iban a salir adelante. También hubo casos, ¿no?, de muchas chicas de servicio que habían tenido alguna relación que ellas habían aceptado, o a lo mejor no, con el dueño de la casa o con el hijo del dueño de la casa, violaciones, ¿no?, expedientes donde directamente comentaban violaciones, y en esos casos solían dar los nombres o a lo mejor no lo sabían. Pues los nombres se suelen dar en la mayoría de los expedientes, salvo en casos muy específicos, como, por ejemplo, a veces dicen que es una figura privilegiada de su comunidad, ¿no? Entendemos que puede ser un hidalgo o alguien con cierto peso social. En otros casos se presupone también que algo era lo habitual bastante en Galicia, que fuesen curas. Uh-huh. Y en otros casos, no se suele dar el nombre, a veces porque son hombres casados, ¿no? Ciertamente había muchas criadas, de hecho es una de las figuras más repetidas, que acababan teniendo hijos, puede ser con los dueños de la casa o también con otros criados, pero en los expedientes pues se ha visto también que hay costureras, tejedoras, lavanderas, taberneras, incluso mujeres que trabajaban en fábricas de tabacos, con lo cual ese perfil laboral también es bastante rico e indirectamente nos cuenta mucho sobre lo que era el ámbito laboral femenino del siglo XVIII y del siglo XIX. Mm. Y hablando de curas, ¿qué decían las autoridades religiosas sobre esta figura de la espontaneada y también de que los curas pues tuvieran ahí sus hijos secretos? Bueno, realmente es que esto es algo bastante, era bastante común también en Galicia en esa época, que hubiese muchas madres solteras que de manera más o menos directa se sabía que eran hijas de curas, con lo cual digamos que había una aceptación social bastante notable, ¿no? Entonces, realmente, en esa Galicia que era manifiestamente rural, en el antiguo régimen y también a principios del siglo XIX, esa sanción social hacia las madres solteras no era tan grande como lo fue posteriormente en el siglo XIX, en núcleos urbanos, donde, digamos, la Iglesia pues ya ejercía un control a lo mejor más estandarizado, por así decirlo, más ortodoxo sobre lo que era la sexualidad femenina, ¿no? Digamos que aquí pues era algo bastante sabido y bastante aceptado. También hay que tener en cuenta que Galicia durante toda esa etapa era una comunidad en la que había muchísima inmigración masculina. Entonces, uh-huh, digamos que también había un cierto consenso social de que las mujeres, llegada a una edad, si no había hombres con los que pudiesen casarse, tenían, pues entre comillas, un cierto derecho a tener hijos fuera del matrimonio que luego pudiesen cuidarlas en su vejez, ¿no? Entonces, digamos que en todos los ámbitos era algo bastante aceptado porque era también la fuerza de la costumbre, ¿no?, y de la propia realidad que se imponía. O sea, que estaba mejor visto tener un hijo, aunque no estuvieras casada, y estabas aceptado en la sociedad, que pasado un tiempo no tener ningún hijo y estar sola. No sé si era mejor visto o no, quizás no era tan bien visto, pero sí era aceptado. O sea, era algo que la sociedad era consciente que pasaba, y de hecho este modelo, que es algo también que normalmente creo que se piensa que es al contrario, pero realmente esa idea de que estaba muy mal visto el tener hijos fuera del matrimonio es algo que se va a imponer ya más hacia el siglo XIX, ¿no? Con el ideal burgués de una femineidad pues confinada al hogar, confinada al cuidado de los hijos y dentro del matrimonio. Es algo más propio del siglo XIX y del auge de la burguesía y del auge también de las ciudades que de este contexto que estamos viendo, que es un contexto más rural y anterior, por así decirlo, al siglo XIX. ¿Esto no se extrapola en ningún momento a ninguna otra parte de España, que tú sepas? No, no se tiene constancia de que haya sucedido en otras partes de España. Sí hay noticias de que ha pasado en Francia, por ejemplo. De hecho, tenemos un testimonio que se recoge también por parte de estos historiadores que antes he comentado, de un fiscal de la Real Audiencia de Galicia, Vicente Vizcaíno Pérez, que en el año 1778 escribió que son demasiado frecuentes en este reino de Galicia las causas que en él llaman de espontáneas, desconocidas en otras provincias. Lo cual, pues ahí ya él está reconociendo que efectivamente es una especificidad propia de Galicia. Sin embargo, los y las historiadoras que han analizado el caso de las espontaneadas no han encontrado realmente una norma jurídica específica y desarrollada que recoja como todas sus características. Entonces, realmente se cree que no hay una reglamentación clara, precisa y específica, sino que realmente es algo más propio, pues, de la costumbre y que sí va desarrollando a veces con ciertas diferencias entre los distintos territorios. A ellas, en los expedientes, una vez que aludían y comentaban con quién habían estado o daban más datos o menos, una de las cosas que las autoridades les pedían era una conducta ya moral, más recatada, vamos, más o menos que no se volviera a repetir. Pero hay casos en los que sí se repetía. E incluso el nombre del padre se repetía, o sea que tenían hijos, varios hijos, con el mismo padre. ¿Eso quiere decir que existían parejas de hecho? Exacto, eso quiere decir que, bueno, la realidad que evidencia este tipo de expedientes es que había prácticas sexuales prematrimoniales mucho más habituales de lo que también creíamos, ¿no? Porque al final, si aparece una figura despontaneada, repetida, con el mismo padre, como bien has dicho, con diferentes hijos, obviamente ahí existía una relación que se prolongaba en el tiempo. Fuese porque convivían bajo el mismo techo, fuese porque, bueno, en el caso de Galicia es verdad que había muchísima migración masculina, muchísimos marineros que también realizaban campañas y regresaban cada cierto tiempo a su localidad de origen, pero en todo caso sí había una relación sostenida en el tiempo. Y efectivamente, una de las medidas que también las autoridades ponían a esas mujeres espontaneadas para recoger sus casos era, pues, que tenían que evitar reincidir la tentación de mantener relaciones sexuales y tenían que intentar vivir de forma honesta sin dar escándalo. Pero efectivamente, ese tipo de casos, pues, lo que acababan probando era que una vez más se volvía a producir esa reincidencia. Está muy bien que comentemos esto porque se tiene un poco la idea, sobre todo en zonas así de aldeas más rurales, ¿no? Lo que nos ha llegado, esa imagen de los gozos y las sombras, donde hay mucho oscurantismo, donde se abusa de las mujeres gallegas lo pasaban horriblemente mal, y bueno, pues estamos viendo que aquí, durante una época, pues esto se tuvo en cuenta y se dio una opción a las mujeres en una situación que socialmente podía ser un problema, que podían vivir perfectamente estando solteras, teniendo a su hijo o teniendo a su pareja, de hecho, o siendo más libres, ¿no?, en cuestiones del amor. Sí, exactamente. O sea, de hecho, una de las finalidades era justamente esa, ¿no? Pues dejar de poner en cuestión su promiscuidad y permitirles de alguna forma el vivir esa situación, que ya era una situación de hecho, de una manera, pues como bien has dicho, más libre, ¿no? Tampoco hay que pensar de todos modos que la situación de las espontaneadas era de una libertad sexual absoluta, ¿no? Porque también en esos expedientes, una vez hechos, también existía la posibilidad de controlar a esas mujeres. Y se han dado casos de que realmente había ayuntamientos concretos en los que se sabía que había a lo mejor una mujer embarazada que no había dado parte como espontaneada y las autoridades en ocasiones sí las obligaban, pues, a que desarrollasen ese expediente y contasen lo que había sucedido. Entonces, era una herramienta de control, pero sí que es verdad que en muchos casos les permitió, pues, poder llevar su vida adelante con una protección de las autoridades, lo cual es una decisión, pues, vista con los ojos de hoy, bastante inteligente desde el punto de vista de haber reconocido algo que estaba ahí y que de otra forma, pues, habría tenido consecuencias muy negativas tanto para esas mujeres como para sus hijos, que probablemente, pues, en muchos casos la situación habría terminado en un aborto o en un abandono. ¿Sabes más o menos hasta qué fecha exacta estuvo esta opción para las mujeres? Pues no se han podido, realmente los estudios que se están realizando en muchos casos están todavía en proceso. Por ejemplo, Ángel Arcay, él ha analizado 555 registros, Ana Romero Masí ha analizado aproximadamente unas 88 peticiones, pero digamos que son investigaciones todavía en proceso. Lo que sí se sabe es que los últimos expedientes que hasta ahora se han visto son de inicios del siglo XIX, justamente por lo que antes comentaba, de que es en esa época cuando se empieza a imponer esa ideología de la domesticidad, de que la mujer tiene que estar en su casa dentro de un matrimonio, tener los hijos dentro del matrimonio, y conforme esa ideología se va extendiendo, pues también, obviamente, la figura de la espontaneada tiene ya menos cabida en una sociedad que entiende que la sexualidad tiene que quedar restringida al ámbito del matrimonio. Pues muchísimas gracias, Carmen, por contarnos este interesante episodio de nuestra historia, que es muy desconocido. Pues nada, muchísimas gracias a vosotras, y eso, en mi página de las mujeres que nos salen en los libros, podéis leer también más sobre ellas y sobre otras mujeres que son anónimas y que deberían dejar de serlo. Desde luego, yo os invito eso, a visitar la página carmenvbalina.com, en la que nuestra invitada de hoy habla de las mujeres con alma despontaneadas y otros casos desconocidos de mujeres anónimas. Mujeres con alma. Ecos del pasado. Dicen, y seguramente no falta a la razón quien lo piensa así, que Granada es la ciudad más bonita de España, la capital de provincia más hermosa, pero una capital de provincia en donde, hoy lo vamos a contar, en un hotel, se registraron dos personas, y esas dos personas se vieron, sintieron, oyeron algo extraño, llamativo, que no era nada precioso. Es uno de los asuntos que vamos a conocer, una de las noticias, una de las informaciones relacionadas con este mundo que vamos a conocer esta noche aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcón Lara, directora de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bueno, nos situamos en Granada, ¿no? Este repaso que vamos a hacer por algunas de las últimas noticias dentro del mundo de lo extraño nos sitúa en su origen ahí, en Granada, en la capital de la belleza, pero en la capital en donde pasó, bueno, lo que vamos a contar ahora puede ser bello para algunos y para otros no tan bello. Efectivamente, nos llega en este caso de la mano de un compañero, de José Manuel García Bautista, que como sabes, pues bueno, él recorre el sur, y en este caso nos habla de un hotel de Granada donde ocurren fenómenos paranormales. Un hotel del cual se preserva el nombre porque a veces no es buena publicidad, depende del caso. El caso es que, según cuentan, una presencia atemoriza a los clientes, y durante la noche en las habitaciones pues ocurren cosas de lo más surrealistas. Hablamos de una pareja, en este caso un chico llamado Antonio y su mujer, Ara, que deciden pasar un fin de semana pues en esa bella ciudad y se alojan en este hotel que teóricamente está recién reformado. Es un hotel 4 estrellas y parece un hotel pues precioso. Según cuenta la historia, pasa lo siguiente: ellos llegan sobre las 12 de la mañana, dejan las maletas abajo en recepción porque lo que quieren es ir a ver la ciudad, como te puedes imaginar. Cuando ya vuelven, suben a la habitación, todo parece correcto. En principio es una habitación bonita, de un hotel 4 estrellas, por tanto tiene una cierta calidad. Y pues bueno, y siguen viendo cosas, se van a cenar, y cuando ya regresan por la noche es cuando empieza todo el follón. Según ellos cuentan, ellos estaban tranquilamente viendo la televisión y de repente la televisión se apagó sola. Bueno, hasta ahí podemos pensar un fallo eléctrico, les dado sin querer al mando, hay mil explicaciones, ¿no? Pero bueno, como te digo, pues ellos también pensaron lo mismo, pensaron que podía ser el mando o la propia televisión que hubiera fallado. Pero empezaron a intentar encenderla de vuelta y no quería encenderse. El caso es que cuando estaban ya desesperados y llamando a recepción para que subiera un técnico o lo que sea, porque además cuentan que el marido tenía tendencia a dormirse pues escuchando la tele, justo cuando ya en el teléfono le contestan, la tele se vuelve a encender sola, o sea, sin que nadie la apriete en ese momento. Bueno, tampoco le quieren dar mucha importancia y siguen viendo la tele y bueno, lo dejan pues como algo curioso, ¿no? El caso es que sobre la 1:30 apagan la televisión y en aquel momento pues la chica está con el móvil enviando fotos y hablando, y entonces de vuelta la televisión se vuelve a poner sola. Bueno, ella pensaba que la había puesto yo y me dice, oye, yo con la televisión no puedo dormir, hazme el favor de sacarla. Yo le digo que en aquel momento no había sido yo, pero bueno. El caso es que la televisión entonces empieza a cambiar de canal sola. Uh-huh. Eso ya es un poco más extraño, ya empieza a ser un poco más inquietante. Ambos se miran y empiezan a preguntarse qué ocurre, porque además, simultáneamente a este fenómeno, empieza a bajar la temperatura y a helar en la habitación. Y cuando digo helar, ambos tiritaban de frío, según cuentan. Bueno, empiezan a mirar la calefacción a ver si es una cuestión de que el termómetro está mal, no saben exactamente qué es lo que está ocurriendo, y empiezan a sentir la sensación, que es una sensación que además aquellos que la han vivido la conocen, de no estar solo. Es una sensación muy peculiar porque no hay nada que te indique que ahí hay alguien, sin embargo tú tienes esa sensación de que te están mirando, de que no estás solo. El caso es que está la sensación de acompañamiento, que deciden dormir con la luz encendida, imagínate, como los niños pequeños. Pero bueno, el caso es que se ponen a dormir con la luz encendida, pero la luz se apaga sola, nuevamente, la vuelven a encender y se vuelve a apagar, y empiezan ya un poco pues a mosquearse. Finalmente, pues aquello ya casi agotados, intentan dormir, pero de pronto escuchan en la habitación una voz femenina, que cuando ellos están diciendo precisamente, oye, pero la luz se ha apagado sola, y soy una voz femenina que dice, sí, claro. Ahí ya la cosa adquiere otros tintes y otro nivel, ¿no? Dice que, bueno, que Araceli se incorpora, se sienta en la cama, dice que ya ahí no puede dormir, que qué van a hacer. Él le dice que a esas horas de la madrugada no van a bajar a pedir una habitación nueva. Empiezan a plantearse si realmente pues lo que hay ahí es un fantasma o qué es lo que está pasando. Bueno, en resumen, que finalmente pues a las 4 de la mañana deciden poner la televisión en marcha, deciden más o menos intentar dormir con la tele y con la luz y con todo encendido, porque ya cogen miedo, cogen la sensación de un cierto pánico. Y al día siguiente, pues, la habitación continúa normal, pero ellos evidentemente se van de allí. Bueno, ya tenían intención de irse, pero que si no, como dicen ellos, no hubieran pasado la noche más en el hotel. Desde luego que sí, y es perfectamente comprensible y defendible. Esta experiencia que ocurre y tiene lugar en un hotel en Granada, pero no es la única parada que vamos a hacer en nuestro país, porque fenómenos extraños también tenemos recientemente en Cáceres. Pues sí, en este caso hablamos de un lugar que quizás no es tan concurrido como Granada. Hablamos de una joya que quizás no es tan conocida, que está en el casco histórico de Cáceres. Y pues en este caso hablamos de la Casa Museo Árabe Ayyub al-Bruj. El caso es que dicen que el lugar está habitado por un fantasma, y varios testigos pues han sido protagonistas de ver esa presencia, ¿no? De hecho, incluso han habido programas de televisión que se han acercado para intentar pues captar lo que ocurre en este lugar. De hecho, este lugar siempre ha sido un lugar pues con un cierto halo de misterio, ya que en su momento se llamaba la Casa de la Muerte o la Casa de los Muertos. Y, de hecho, siempre han habido algún tipo de fenómenos paranormales. Cuentan que en este caso el fantasma que se aparece es agradable. De hecho, es el fantasma de una hermosa mujer mora de unos 40 años que va tapada con un caftán y que se pasea por las habitaciones de la casa y nuevamente se sitúa frente al harén, que es la habitación más íntima y alejada de las construcciones árabes. Y en ocasiones, pues transmite su presencia a algunos visitantes, incluso llega a tocar a alguno de ellos. Cuando digo tocar, me refiero a darle un golpecito, no pensemos ahora cosas raras, ¿eh? Sí, sí, sí. Alguno igual querría, porque por lo que dicen debe ser un fantasma bastante bello, pero no es el caso. O sea, que nadie se haga ilusiones de que va a ir ahí y un fantasma femenino le va a hacer un trabajito, que no es el tema. Bueno, cuenta la leyenda que este fantasma pues corresponde al de una mujer que habita la casa de su hombre amado, y que tras morir el hombre y morir ella, pues su corazón la hace volver una y otra vez a ese lugar que no puede dejar. Y ese lugar y esa historia es la que puede tener origen, que puede explicar y que puede ser el origen de este tipo de experiencias que se viven en este sitio, en Cáceres, en este lugar, en Cáceres, y que tendría mucho que ver con el mundo islámico. Pero no es el único. Bueno, salimos ahora, sí, de España, pero no salimos del mundo de habla hispana, porque ahora nos situamos en Colombia. Efectivamente, nos situamos en el parking de un centro comercial Barranquilla, que según cuentan, hubo un festival realmente en ese parking. Tú imagínate, pues un día de pleno bullicio, la gente entrando y saliendo del centro comercial, aparcando, cargando los carritos de la compra, etcétera. Bueno, el caso es que todo parecería normal, salvo porque de pronto en el parking de este centro comercial se vio una escena de lo más surrealista. Todo comenzó cuando algunos ciudadanos que se encontraban pues dentro del parking, ubicado en el sótano 1, de manera sorpresiva intentaron encender sus vehículos y ninguno de ellos se encendía. Claro, cuando te pasa a ti piensas que es el tuyo, pero cuando ves que el de al lado está haciendo lo mismo y también dice que no le arranca, bueno, empezaron a hablar entre ellos y es que la mayoría intentaban encender el coche, pero sin explicación alguna ninguno de ellos arrancaba. A mí me recuerda esto un poco pues a las situaciones de los ovnis, ¿no? De cuando te dicen que aparece un avistamiento y los coches no funcionan. Bueno, pues algo parecido. El caso es que de repente, cuando estaban todos pues hablando entre ellos, preguntándose qué ocurría con los vehículos, empiezan a sonar todas las alarmas existentes en los coches del parking. No una, ni dos, ni tres. Según dicen, pues igual llegaron a la veintena de alarmas sonando todas simultáneamente. Imagínate qué bullicio y qué dolor de cabeza, aparte de todo. Sí, claro, imagínate qué locura, ¿no? Claro, ya ahí empezaron a darse cuenta que realmente estaba pasando algo extraño y algunos incluso salieron despavoridos del parking, pues pensando pues desde que había un avistamiento ovni dentro del parking hasta que habían fantasmas, hasta que no sabían qué explicación darle a eso. El caso es que estuvo así un buen rato y ya cuando por fin pararon las alarmas, se frenaron todas de golpe en seco en el mismo segundo, cosa también muy curiosa, en ese momento nuevamente los vehículos, bueno, se volvieron a encender. El caso es que, según cuentan, pues de momento no ha vuelto a pasar, pero claro, ya se preguntan cuál ha sido lo que ha ocurrido en ese parking. De hecho, hay personas que han trabajado ahí antiguamente y cuentan que es un lugar donde la energía se siente realmente pesada. De hecho, los trabajadores comerciales del centro comercial dicen que no es la primera vez que ha pasado algo extraño. En uno de los locales, cuenta una de las trabajadoras, que solían encontrar las prendas fuera de lugar cuando el día anterior habían dejado todo perfectamente ordenado. Y algunos usuarios pues cuentan también que quizás esto puede deberse igual a una falta de oxígeno. La falta de oxígeno puede provocar pues que a veces algunos aparatos eléctricos detonen, salten, pero vamos, que no parece muy normal que todos los coches dejen de funcionar ni que todas las alarmas se disparen de golpe. Así que bueno, un centro comercial embrujado. En Colombia, volvemos a nuestro país, volvemos a España. Ahora hablamos de la Casa de la Misericordia. Misericordia, nos situamos en Valencia. En este caso hablamos de un lugar que albergó pues cerca de 1,000 niños necesitados durante la época de la posguerra. Según algunas personas cuentan, pues el centro llegó a estar realmente muy abarrotado. Incluso se aplicaron castigos ejemplares y algunos niños dicen que murieron incluso ahogados en la piscina del complejo. También cuentan que hubo un niño pobre que murió pues al caerse, al precipitarse desde el tercer piso. Otros testimonios también cuentan que pues hubo enfermedades tipo la gripe, que escaseaba la comida y que algunos curas incluso llegaron a abusar de algunos de los pequeños. Todos estos hechos podrían explicar lo que quizás actualmente ocurre en el centro, y es que algunos de los trabajadores de los últimos años dicen que en la Casa de la Misericordia, que hoy en día es un centro educativo, de hecho es la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED en Valencia, pues según dicen, y pensemos que ahí diariamente pasan pues entre 4.000 alumnos y 200 profesores, que no es poco, pues bueno, según cuentan los vigilantes de seguridad, las empleadas de limpieza, que lógicamente pues son los que luego pasan por la noche y que están en soledad, y que donde es más fácil, no porque sea la noche, la gente a veces pregunta si los fenómenos solo sean por la noche, no sean siempre, lo que ocurre que claro, la noche, el silencio, la oscuridad, es más fácil que se produzcan y que los veamos, sobre todo que le prestemos atención. El caso es que, como te decía, los vigilantes de seguridad, las empleadas de limpieza, pues cuando ya el centro está cerrado, cuentan que empiezan a pasar cosas extrañas, que las luces se apagan y se encienden solas, que hay cuadros que caen al suelo de forma brusca rompiéndose en 1,000 pedazos, que hay ruidos extraños sin razón aparente, que se oyen llantos de niños. Incluso cuentan que una vez una de las mujeres de limpieza había un muchacho en una de las ventanas del centro. Durante la noche el guardia de seguridad pues perdió las llaves de su coche, no lograba encontrarlas por ningún lado, llamó a su mujer para que se las trajera Y cuentan que la mujer de este guarda, cuando llegó a la Casa Misericordia, también pudo ver a ese niño que estaba saludando desde la ventana. El caso es que ella entró y, como también la había visto la mujer de la limpieza, pues ya empezó el tema a correr, ¿no?, y a preguntarse realmente si algún niño se había quedado cerrado en el centro cuando lo habían cerrado. Claro, lo revisaron entero y ahí no había nadie en absoluto. El caso es que, bueno, también es verdad que hablamos de la ventana del tercer piso, que, como recuerdas, antes hemos contado que desde esa se precipitó hace años un niño al vacío. Sería probablemente ese niño, pues, que el que se estaba manifestando. Pero claro, ahí pues nadie, la mujer de la limpieza ni tan siquiera la mujer de este guarda sabía la historia. El caso es que no ha sido el único fenómeno paranormal que ha ocurrido ahí. Hay otro guarda de seguridad que asegura de que, por ejemplo, delante de sus narices un cuadro saltó directamente de la alcayata y se autolanzó al suelo. Y cuando digo saltó, es que no es que el cuadro, de repente, el clavo fallase, sino que vio como el cuadro se separaba de la pared y se tiraba al suelo, como si se suicidara un cuadro, vamos. Sí, sí, sí. También, claro, muy curioso, ¿no?, el movimiento. Bueno, como si el cuadro tuviera alma, cuerpo y alma, sí, y lo dirigiera. Propia, exacto. Y también, por ejemplo, tenemos dos empleadas de la limpieza que dicen que es habitual escuchar el llanto de un niño, sobre todo por las noches, y que muchas veces pues las luces se les apagan cuando están de repente limpiando una habitación sin explicación alguna, o se oyen realmente golpes muy fuertes que no tienen ningún tipo de lógica. Nos situamos ahora en un lugar que puede parecer tétrico. Estamos hablando de un cementerio, la visión es terrible, hablamos del cementerio de Alcorcón, y nos situamos ahí a muy poquitos kilómetros de Madrid. La siguiente información, Laura. Pues esto ocurre en el Parque Mayarí, próximo al cementerio de Alcorcón, y es que la imagen es surrealista. Según cuentan, el lugar está completamente vacío, no hay nadie, pues como cualquier otro parque por la noche, y ahí pues hay un rincón donde hay máquinas que sobre todo utiliza la gente mayor para hacer deporte. Ya sabes de qué máquinas hablo, ¿no?, que hay en varios parques. Bueno, pues cuentan que una de esas máquinas empieza a moverse sola. De hecho, se colgó un vídeo en Instagram y el vídeo ya va por 91.000 visualizaciones y, bueno, no sé cuántas interacciones en Twitter. Por otra parte, los comentarios pues tampoco dejan a nadie indiferente. Algunos usuarios especulan con la existencia de fantasmas, otros buscan una explicación científica, lo que pasa que cuesta mucho encontrar una explicación científica, algo que, desde luego, a menos que sea un truco, que se haya pues cogido con hilos la máquina y desde distancia se les esté haciendo rodar, cosa bastante complicada porque no es un movimiento arriba o abajo, es un movimiento circular, pues la verdad es que es difícil dar una explicación lógica al tema. Así que si queréis ir a Madrid a ver el parque, pues ya sabéis, igual os encontráis con el fantasma deportista. Pues que vayan, está muy cerquita a Madrid, al cementerio de Alcorcón, y si no, que vayan, si son del sur o de la costa del Levante, pues que vayan hasta Murcia, porque allí se encuentra un lugar, un hospital de tuberculosos que tiene muchísima tradición en este tipo de fenómenos extraños. Y no sé, estamos ahí, el hospital de tuberculosos de Sierra Espuña. Pues hablamos efectivamente de una leyenda o de la creencia de que este edificio está embrujado. Él cerró en 1997 y muchos aficionados, de hecho, al mundo de lo paranormal suelen visitar las instalaciones abandonadas, pero no porque hayan fantasmas, sino como pasa en otros muchos lugares abandonados que la gente va pues a investigar, ¿no? Pero el caso es que en este lugar en particular se compartió nuevamente un vídeo en las redes, en TikTok, que también acumula pues más de 90.000 likes, y donde se pueden escuchar unos sonidos realmente escalofriantes. El vídeo, yo lo he estado viendo, de hecho hay un joven que arroja pues un pedazo de roca enorme a un pozo, y más allá del ruido que se supone que tiene que hacer esa roca, que es el plom final cuando cae al agua, con el salpicado y todo lo que quieras y más, una vez pasa ese ruido, se empiezan a oír una serie de cacofonías muy extrañas, muy estruendosas, muy raras, que no corresponden a nada lógico que pueda haber en el pozo. De hecho, el debate que han abierto los usuarios en las redes, pues hablan de como si el lanzar esa piedra hubiese detonado algo extraño y paranormal en el edificio, como si el edificio se estuviese quejando precisamente de que la gente pues se dedicara a tirar rocas o hacer cosas por el estilo. Desde luego, si tenéis un momento, miradlo, está colgado en TikTok, Sanatorio Murcia, y llama la atención el ruido que se produce después. No hay una explicación coherente para él. La verdad es que es un caso, bueno, no hay explicación, como tampoco lo hay, nos hemos comentado en este repaso que hemos hecho por algunos de los casos recientes, informaciones que comenzaba este repaso en Granada, que ha estado dando, ha estado también en Colombia, luego hemos vuelto a la península, a Valencia, hemos hablado de Alcorcón, de Murcia, y finalizamos este repaso hablando de algo que pasa muy cerquita de Huelva, ciudad. Pues sí, es uno de esos fenómenos que a mí me llaman muchísimo la atención, y es que una familia de Cartaya, de Huelva, asegura haber sufrido un fenómeno de teletransporte, que no es fácil, pero realmente es muy interesante. Mira, según explica la madre en cuestión, y lo contó en televisión, ellos circulaban en la autovía dirección Sevilla, cuando de pronto aparecieron, según dice, en una carretera completamente distinta a la que nunca habían estado. Según relata, circulaban por la autovía en el coche desde Cádiz, dirección Sevilla, con objetivo de llegar pues a su casa en Cartaya. Cuando de pronto algo extraño ocurrió. En el vehículo iban cuatro personas, la mujer, su marido y sus dos hijas, que iban dormidas en los asientos traseros. La mujer cuenta que no sabe exactamente en qué kilómetro fue lo que sucedió, no iba mirando, lógicamente, cuenta kilómetros, pero que sí tiene claro que, bueno, mientras ella estaba conduciendo tranquilamente, se acercó un camión y en ese momento sobrepasar el camión y aparecer en otra carretera completamente distinta, no sabían dónde estaban, se sentían absolutamente perdidos, se hicieron al arcén, tuvieron que de hecho buscar pues dónde estaban ubicados, sin ninguna lógica, sin ninguna explicación, y de hecho, pues como dice la mujer, habiendo recorrido ese lugar 50.000 veces, por ahí no habían pasado en la vida. Se trataba de una carretera con muchos baches, en muy mal estado, una carretera secundaria que no sabían realmente pues ni qué era, ni dónde estaban, ni qué es lo que había ocurrido. Bueno, si fue un salto en el tiempo, un salto en el espacio, nunca lo sabremos, pero evidentemente ellos vivieron una sensación y una situación muy extraña. Y contigo lo que vivimos son auténticos viajes con la imaginación, viajes al mundo del misterio, al mundo de los enigmas, pero viajes que pueden hacerse contigo ya en sentido físico. Nos vamos, bueno, porque estáis proponiendo, estáis buscando que la gente vaya con vosotros, con Prisma, a Roma, por ejemplo, a Bosnia también, ¿no? Efectivamente, del 4 al 11 de julio iremos junto con Manel Loreiro y servidora a recorrer Roma, luego pasaremos un día por Siena y un par de días más en Florencia, donde acabaremos este recorrido. Roma, como sabes, es una ciudad donde hay muchísimas cosas que ver, muchísimas leyendas, muchísimas historias de fantasmas. Además, he prometido y lo mantengo que una de las noches haremos un experimento de psicometría con aquellos que vengan. Me comprometo realmente pues a hacer un experimento de mediumidad y de psicometría e intentar ver cosas de la gente que venga y nos acompañe, de aquellos que quieran, lógicamente. Y bueno, yo creo que va a ser un viaje súper distinto, un viaje que a la gente le va a apasionar. Y en agosto, como no, en la primera quincena de agosto, del 2 al 9, Josep Guijarro y Lorenzo Fernández pues irán con aquellos que quieren acompañarle a recorrer pues lo que es Bosnia-Herzegovina. Así que en viajesprisma.com podéis encontrar toda la información y podéis apuntaros. Viajesprisma.com, ahí está toda la información para poder asistir, para poder viajar con vosotros estos destinos maravillosos, fantásticos. Hemos comentado muchísimas cosas que no conoce y que no ha oído hablar de Roma. Pues ahora tenéis la ocasión con Prisma de ir a Roma. ¿Y quién no ha oído hablar en los últimos tiempos? Hemos citado muchas cosas que se están descubriendo y que se han descubierto en Bosnia. Pues con Prisma viajáis prontito a Bosnia. En La Rosa de los Vientos, todos los domingos por la noche, Laura Falcó, Lara, en sus ecos del pasado. Laura, hasta entonces. Muy buenas noches. Chao. La edad de la mentira. La historia de nuestro país está llena de momentos importantes, pero momentos que, como luego llegaron otros que eran todavía más relevantes, casi casi se han olvidado. Hoy vamos a hablar de uno de ellos. Antes de la dictadura de Franco, antes de la República, en los años 20, durante casi una década, hubo otra dictadura en nuestro país. Y sobre lo que ocurrió entonces, sabe mucho el historiador, el investigador, el autor que va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos esta madrugada. Él es Alejandro Quiroga, a quien ya saludamos. Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Autor del libro Miguel Primo de Rivera, Dictadura, Populismo y Nación. Un personaje que yo no sé si porque está oculto por lo que pasó después, pero no conocemos mucho, la sociedad no conoce mucho a una figura que fue tan importante porque estuvo casi 10 años en el poder en una dictadura, no dicta blanda, como algunos han dicho, pero Miguel Primo de Rivera fue muy importante en la historia de España en el siglo XX y seguramente está un poquito olvidado, ¿no? Sí, sí, está olvidado precisamente por lo que has comentado, por el... digamos que la dictadura de Franco pues acaba por su duración y por su origen pues acaba por opacar la dictadura de Primo de Rivera. Entonces la idea un poco del libro era precisamente recuperar a este personaje que es fundamental para entender la España del siglo XX y poder poder entender un poco nuestro pasado reciente. La historia del siglo XX y de los años 20, yo recuerdo, para situar en contexto un poco esa situación, el mundo venía de la Primera Guerra Mundial, venía de la pandemia de 1917 y 18, que provocó un mal horrible en todo el mundo. Pensemos en 100 millones de muertos. El mundo estaba absolutamente abofeteado por todos los sitios. Estaba intentando salir de la cueva que había supuesto esa terrible actualidad, pero sin embargo había dos tipos de movimientos, uno hacia adelante que quería mirar al futuro y otros que quería mirar al pasado, a lo negro, a lo oscuro, y Miguel Primo de Rivera forma parte de esos, forma parte de la cueva, ¿no? Y se eligió vivir en la cueva aquí, bueno, no se eligió porque fue un dictador, pero entramos en la cueva con él un poco. Sí, un poco sí, pero como casi todas las dictaduras contrarrevolucionarias de posguerra, como bien decías, es el marco de la Primera Guerra Mundial lo que lo cambia todo, también son a la vez, y en cierto modo paradójicamente, pues son dictaduras modernizadoras, ¿no? Que buscan una moderna modernización del país, eso sí, de un modo autoritario y de un modo conservador. Se habla mucho de la figura de Primo de Rivera como la dicta blanda, pero sería injusto porque fue una persona que utilizó mucho una serie de cosas, se utilizó la tortura, moría mucha gente, se encarcelaban a gente que pensaba diferente a él. Fue una auténtica dictadura y quizá con el tiempo hemos suavizado todo lo que representa este personaje, sin el cual no se entendería la maldad de lo que vino después. Bueno, en cierto modo es un ensayo del franquismo, pero también es una dictadura diferente, tanto en cuanto en los años 20, pues obviamente no son los años 30, y el contexto en el que surge la dictadura primo-riverista, pues es un contexto distinto, es ese contexto donde lo que se derroca es un régimen liberal, no necesariamente democrático, sin embargo lo que va a derrocar el franquismo pues es la democracia republicana, y en ese sentido sí son distintos, pero también es verdad que hay mucha represión de la dictadura primo-riverista que se ha pasado por alto, y un poco lo que muestra el libro también son pues los encarcelamientos masivos, el uso de la tortura, también el uso de gases tóxicos contra población civil en la guerra de Marruecos. Es decir, es un personaje complejo, no diría que es un personaje especialmente sanguinario, pero sí que las medidas tomadas son muy duras contra los oponentes políticos, y eso ciertamente se había pasado un poco por alto. Hay unas cosas que me ha apuntado que ahora mismo, un siglo después, estamos mencionando mucho, estamos hablando mucho de noticias falsas, de fake news. Él las utilizó mucho, las noticias falsas, en los años 20 para manifestar su idea de poder y utilizar la información errónea para asentar su dictadura. Sí, es quizá uno de los principales hallazgos del libro, sea el ver rasgos de discurso y de uso de noticias falsas, rasgos que luego van a definir el populismo contemporáneo. Y en ese sentido, bueno, pues Primo de Rivera es un político en uniforme, pero como político entiende muy bien que tiene que presentarse como el líder del pueblo frente a las élites liberales y frente a un sistema parlamentario que critica muy, muy duramente. Y en ese sentido no tiene ningún problema a la hora de manipular la información. Y vamos, lo dice en alguna ocasión que, bueno, que si hay que mentir, pues se miente por el bien superior, que en estos casos suele ser, claro, la preservación de su dictadura. Y luego entendía muy bien ciertas cuestiones de lo que él creía que era el pueblo llano, ¿no? Se presentaba de un modo bastante, bastante normalizado, bastante campechano, que diríamos hoy, y en ese aspecto, pues también es un político muy inteligente. Y también es un político que utilizó mucho el hablar en nombre del pueblo. El pueblo piensa, el pueblo dice, el pueblo lo que espera de sus políticos es lo siguiente. Él hablaba mucho y utilizaba mucho, personalizaba en sí mismo mucho lo que pensaba el pueblo o lo que él decía que pensaba el pueblo. Sí, tiene las dos cosas. Tiene cierto instinto, que además le llegan por las cartas que le va escribiendo la población, pero luego obviamente también se presenta él como ese líder que va a salvar a la patria y que va a salvar al pueblo español de la decadencia y del desastre al cual le conduce el régimen parlamentario liberal de la Restauración. Y en ese sentido sabe muy bien presentarse como el caudillo nacional, ¿no? Como el líder patriótico que interpreta al pueblo. Hay que tener en cuenta que él no tenía ninguna legitimidad más allá de la que le había otorgado el rey al darle el visto bueno al golpe de Estado, y tenía que presentarse como ese hombre, tenía que conseguir una legitimidad carismática, ¿no? Que no le podían dar el Parlamento, que no le podían dar las urnas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es pues bastante inteligente y toda su legitimación quiere pasar por presentarse como el líder nacional que es la voz del pueblo, ¿no? Evidentemente, todo tiene muchos matices, pero yo viendo el libro y viendo incluso fotos del personaje, muchas de las cosas que dijo me recuerda mucho cómo era de su época también, pero me recuerda mucho la figura de Mussolini. Él forma parte también de ese contexto, eso que hemos estudiado tanto, de cómo en los años 20 comenzaron a llegar una serie de dictaduras y entre ellas estaba el Mussolini. ¿Ese parecido a Mussolini o no lo es? Bueno, se parecen algunas cosas a la dictadura italiana, sobre todo en los primeros años. Primo tiene una admiración muy clara por Mussolini. La dictadura de Primo claramente es una de tantas dictaduras de los años 20, como la portuguesa o la que hay en Bulgaria, en Grecia también va a haber, en Polonia, en Yugoslavia. Pero Mussolini es sin duda, digamos, el líder o la figura de referencia de todos estos dictadores, ¿no? Entonces Primo tenía mucha admiración por Mussolini, otra cosa que claramente no intentara algo mimético a lo que hacía Mussolini. Pero va a tener una amistad con él hasta el final de la dictadura, incluso en 1929, cuando tiene un proyecto de constitución, se lo manda a Mussolini para preguntarle qué le parecía el texto que le había mandado. Entonces, bueno, pues la dictadura italiana ejerce cierta inspiración, pero él siempre insiste, como todos los dictadores, que es un modelo auténtico, autóctono y nacional, ¿no? Para él, casi utilizando sus palabras, la dictadura era una forma muy verdadera, decía él, para conseguir la democracia. Qué contradicción, pero era contradicción pura. Todos los dictadores lo son y lo han ejercido en su tiempo en el poder. Primo de Rivera no es una excepción. Él creía en la dictadura y presumía de ello. Sí, en ese aspecto lo tiene muy claro, ¿no? Y luego, bueno, pues precisamente encuentra citando a Mussolini esta idea de que, bueno, que la libertad no tiene por qué pasar por unas libertades constitucionales, unas libertades cívicas, que diríamos hoy, sino que, bueno, puede estar canalizada dentro de una dictadura, que era más o menos lo que Mussolini estaba diciendo en esos años, ¿no? en los años 20. Luego es cierto que la dictadura de Mussolini evoluciona y es distinta, ¿no? Pero en los años 20, pues ese tipo de contradicciones, pues sí existieron. Y existieron luego en otro tipo de dictaduras abiertamente fascistas en los años 30, donde se decía que aquello era para liberar al pueblo, ¿no? Pero es parte del discurso político y es parte, digamos, de esa flexibilización del lenguaje que también vemos a día de hoy en muchas ocasiones, ¿eh? En muchas ocasiones se utilizó la radio, los modernos medios de comunicación, el cine, utilizaba todo lo que tenía a su alcance para conseguir cosas, para conseguir sus metas, pero no dudaba en utilizar lo que las tecnologías estaban poniendo al servicio de todo el mundo, pero también de sus ideas. Sí, claramente es un pionero en el uso del cine político, incluso inicialmente algo más que Mussolini, es un pionero en el uso de la radio, y también a la hora de usar la prensa de un modo muy muy inteligente. Por ejemplo, se pagaban campañas en periódicos extranjeros como el Times o Le Temps en el caso de Francia, para que pusiesen bien a la dictadura y a España, y luego se recogían los propios periódicos del régimen lo bien que decían que estaba el régimen de España por parte de los periódicos extranjeros, ¿no? Es decir, hay un nivel de organizar, digamos, lo que llamaremos publireportajes, que son pioneros en la época, ¿no? Hay una propaganda que está estructurada de un modo muy muy inteligente. En el libro que has escrito sobre el personaje, sobre Primo Rivera, también está la parte, y me gustaría saber un poco cómo era, porque está la parte personal de su vida privada que tuvo mucha influencia en lo que fue después. Sí, es un personaje bastante, pues como todos los seres humanos, ¿no? Hay un punto de contradicción. Pero donde a veces la diferencia entre el personaje público y el personaje privado pues no siempre está muy clara. Entonces, si la figura pública normalmente era la del buen padre de familia, el buen católico, en ocasiones pues también dejaba entrever que, bueno, pues que era un hombre con mujeriego y un hombre con un gusto por el juego que a la del mismo modo pues lo acabó prohibiendo en España. O sea, ese tipo de contradicciones, ¿no? Que lo mismo prohibía el juego que él seguía jugando, ¿no? Obviamente de tal modo que hay una fase pues muy muy contradictoria, ¿no? en este personaje, pero donde es verdad que a veces lo público y lo privado no se acaban de diferenciar bien. En la dictadura de Franco tuvo mucha influencia y mucha importancia en el mundo de la religión. En la de Primo de Rivera también, religiosamente, ¿cómo lo podemos encuadrar? Pues se va a dar un proceso un poco distinto al de la dictadura franquista, porque en la dictadura de Primo de Rivera la Iglesia inicialmente, la Iglesia y todos los grupos católicos, desde el carlismo hasta los católicos sociales, pasando por los Lligaeres, ¿no? por los regionalistas catalanes, todos apoyan al dictador en un inicio, y paulatinamente, según de hecho va construyendo el nuevo estado primorriberista, acaba enfrentándose a la Iglesia Católica y a todos estos grupos católicos. Entonces, digamos que empiezan en una connivencia muy buena y con mucho apoyo, y paulatinamente lo va perdiendo, lo cual además es fundamental porque el partido del régimen, la Unión Patriótica, estaba fundamentalmente formado por lo que hoy llamamos católicos sociales, ¿no? Entonces, una vez que los católicos sociales salen del partido, pues la dictadura tiene problemas para funcionar. Y él también utilizaba y quería representar mucho algo parecido a lo que se puede decir como masculinidad nacional. Él utilizaba mucho esa masculinidad también, ¿no? Sí, es parte del, es cierto, es parte del vocabulario de la época, y el digamos la imagen que se proyecta del la masculinidad vinculada a la nación, ¿no? Del macho español que se llamaba entonces, pues bueno, está ligada a estos más valores, sobre todo militares, también católicos. Bueno, eso es un universo, dentro del universo conservador de la Europa entre guerras, es medianamente clásico, ¿no? Pero sí había mucho énfasis, ¿no? En la cuestión de la masculinidad, se filtra por el lenguaje constantemente, cómo tiene que ser, ¿no? El buen español, el hombre español, tiene que ser católico, tiene que ser monárquico, pero además tiene que ser viril, ¿no? Y estas ideas de la virilidad vinculadas a la patria, ¿no? El libro está en la editorial Crítica, el libro se titula ¿Cómo el personaje Miguel Primo de Rivera? Es el título del libro, el subtítulo es Dictadura, populismo y nación. Miguel Primo de Rivera, la obra de... Ha estado invitado esta noche con nosotros Alejandro Quiroga. Alejandro, muchas gracias por tu intervención, muchas gracias por estar contigo y muchas gracias por acercarnos mucho más a esta parte importante para conocer todo el siglo XX español, que fue la dictadura de Primo de Rivera. Alejandro Quiroga, mil gracias. A vosotros. Cuéntame cómo pasó. El mundo digital de hoy en día sería inviable sin las llamadas tierras raras. Esos elementos que son tan indispensables pues para crear las baterías de teléfonos móviles, vehículos eléctricos y tantos dispositivos, tantas cosas que utilizamos y que bueno, pues que es necesario. Pero existe poca cantidad de tierras raras y su extracción además es cara y están concentradas en sitios, en lugares muy concretos como China, Rusia, Vietnam, Brasil o el Congo. ¿Y qué pasa con Europa? Pues que en Europa apenas hay tierras raras, con lo cual la opción más práctica es conseguir estos elementos mediante un reciclaje. Y aquí es determinante las cianobacterias. Pero ¿qué son las cianobacterias? ¿Qué papel juegan en la recuperación de estos elementos raros? Es lo que vamos a averiguar. Y para ello nos acompaña Enrique Flores García, que es profesor de investigación del Instituto de Biología Vegetal y Fotosíntesis del CSIC. Buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches. Enrique, además, es investigador principal del Grupo de Biología de Cianobacterias Multicelulares. O sea, que tú las conoces bien, ¿no, Enrique? Bueno, llevo 40 años estudiándolas. Fíjate. Bueno, yo lo primero que te pediría es que en un tono muy, muy divulgativo y para que todo el mundo lo entienda, pues que nos cuentes qué son las cianobacterias. Pues encantado. Vamos a ver. Las cianobacterias, para decir qué son, hay que tener en cuenta dos o tres ideas básicas. Uh-huh. La primera es la idea de fotosíntesis, que a las personas... oyen hablar hoy día de fotosíntesis y en realidad es un proceso que se asocia generalmente con las plantas, sí, que es el proceso mediante el cual las plantas, utilizando la energía de la luz solar, son capaces de captar el dióxido de carbono de la atmósfera, ese gas de efecto invernadero que tanta lata nos está dando. Uh-huh. Ese gas lo captan las plantas mediante este proceso y a la vez que captan ese gas, CO2, dióxido de carbono, expelen oxígeno que obtienen mediante a partir del agua. Sí. Entonces el proceso de fotosíntesis. Entonces muy importante también es que el resultado del proceso de fotosíntesis es que las plantas hacen azúcares y entonces al final pues nos comemos los frutos con azúcares de las plantas y esos azúcares y en realidad toda la planta son el resultado de este proceso de fotosíntesis. Entonces para que los oyentes se queden con una idea precisa, la fotosíntesis fija, capta CO2 de la atmósfera y exporta oxígeno a la atmósfera y en ese proceso produce los alimentos, básicamente azúcares y otros alimentos que después nosotros tomamos. Entonces, esa introducción la hago para llevarnos a las cianobacterias, porque uh-huh. aquí las cianobacterias tienen un papel fundamental desde dos puntos de vista, uno histórico y otro actual. El papel histórico es el papel que los biólogos vemos de las cianobacterias en la evolución de la fotosíntesis. Entonces, en realidad, aunque la fotosíntesis ahora la asociamos a las plantas, la fotosíntesis se originó evolutivamente en las cianobacterias. Para esto hay que tener en cuenta, y esto es un aspecto que a mí me encanta, que hay que darse cuenta de que la Tierra no fue en toda su historia como hoy la conocemos. Uh-huh. Nosotros miramos a la calle o vamos al campo y vemos plantas y animales. La Tierra hubo una época que estaba habitada solo por bacterias. Estamos hablando de más allá de 1,000 millones de años. Origen de la vida, más o menos. El origen de la vida, 3,500 millones de años. Entonces, durante todo ese periodo, desde el origen de la vida hasta que surgieron las plantas y los animales, realmente 500 millones de años. O sea que hubo como 3.000 millones de años en los que la Tierra estuvo básicamente habitada por bacterias. Uh-huh. Todas estas bacterias, unas de estas bacterias, que son las cianobacterias, son en las que evolucionó la fotosíntesis. Entonces, he dicho antes que nos interesa mucho la perspectiva evolutiva porque estas cianobacterias son las que finalmente se incorporaron a otros organismos para dar lugar a las plantas. Entonces, aunque nosotros vemos la planta y decimos que la planta hace fotosíntesis, en realidad la planta tiene unas estructuras en las que se hace la fotosíntesis que son unos derivados evolutivos de la cianobacteria. Entonces, este es un aspecto, bueno, es un aspecto además muy actual en investigación, que es la simbiosis, es decir, esto fue una simbiosis, hasta dos organismos entraron en simbiosis hasta el punto de que formaron uno solo nuevo, que están tan integrados, que es lo que llamamos la planta. Uh-huh. Esto es desde la perspectiva histórica, pero hay que añadir una perspectiva actual. Las cianobacterias, cuando dieron lugar evolutivamente a las plantas, antes dieron lugar también evolutivamente a las algas. Las algas que todos asociamos al mar, cuando vamos a la playa a veces vemos allí unas algas marrones, unas sí. algas pardas, y bueno, y después hay también algas microscópicas. Entonces, para ponernos en la situación actual del planeta, hay que tener en cuenta que la fotosíntesis, más de la mitad de la fotosíntesis que es relevante para la vida del planeta, la hacen las algas y las cianobacterias. Y aquí voy a hacer un comentario que a la gente le puede resultar de mucho interés. Es decir, todo el mundo oye hablar del pulmón del planeta, porque todos somos conscientes de que respiramos aire, y en concreto del aire, el componente del aire que nos interesa, que es importante para la respiración, es el oxígeno, que es el 21% del aire. Entonces, hablamos del pulmón del planeta y pensamos en el Amazonas y las selvas tropicales, básicamente. Y el Amazonas y las selvas tropicales son muy importantes. Pero incluso más importantes que el Amazonas y las selvas tropicales para mantener ese oxígeno en la atmósfera que nosotros necesitamos para respirar y para captar ese CO2 de la atmósfera. Y vuelvo al principio, la fotosíntesis es CO2, oxígeno a cambio de CO2. Y los dos procesos están muy unidos y nosotros necesitamos que se capte CO2 para que no se acumule en la atmósfera y evitar el efecto invernadero. Necesitamos el oxígeno que se expele porque es lo que respiramos. Entonces, Amazonas, selvas tropicales, bosques boreales, los bosques de Siberia, del norte de Canadá, son muy importantes también en la producción de oxígeno y captación de CO2. Uh-huh. Pero aún así, todo esto no hace más que el 50%, como mucho, de la captación de CO2 y producción de oxígeno que tiene lugar en el planeta. El gran pulmón del planeta son los océanos. Y en los océanos, quienes hacen la fotosíntesis, captación de CO2, producción de oxígeno, con la producción de alimentos, azúcares, etcétera, son algas y cianobacterias. Entonces, estarás, Enrique, feliz con el acuerdo que se ha alcanzado, ¿no?, de protección de los océanos. Me parece que va en la línea que es obligado, que tiene que llevar la sociedad y la humanidad si queremos seguir disfrutando de un planeta tal y como lo conocemos. Uh-huh. Es decir, el planeta puede evolucionar a otros escenarios que sean inhóspitos para el hombre y el planeta seguirá funcionando. Pero el escenario que nos has comentado es súper importante, porque es verdad que siempre relacionamos el Amazonas, los bosques, como que es la necesidad, ¿no?, para poder tener un planeta sano. Pero no identificamos los océanos, sí, como una zona, ¿no?, un hábitat necesario, pero no como necesario para tener un oxígeno y un planeta sano. Pues es necesario para eso. No, y que no se me malinterprete, es decir, la Amazonia es importantísima, los bosques tropicales del Congo son importantísimos, de Nueva Guinea, de toda la zona tropical, son importantísimos y son unos escenarios, unos ecosistemas en los que hay una biodiversidad enorme, o sea, que tienen un valor enorme. Pero tenemos una visión restringida si pensamos que ellos son el pulmón del planeta, ellos son una parte del pulmón uh-huh. del planeta. Porque incluso a nivel de tierra firme, los bosques boreales que he mencionado antes de la Siberia, del norte de Canadá, son más importantes que los bosques tropicales. Uh-huh. Y a nivel global es tan importante, al menos tan importante. De hecho, es un campo de investigación de cuáles son los números totales, pero los expertos en estos temas tienen claro que al menos la mitad de la producción de oxígeno y captación de CO2 del planeta tiene lugar en los océanos. Entonces, esto es muy importante. Aquí están las cianobacterias y por eso introduje yo lo de las cianobacterias. Uh-huh. Ahora, para la entrevista que me hace que me está haciendo, que enfocada en su introducción. Sí, es una otra utilización de las cianobacterias. Es necesitamos dar un paso más para que se entienda un poco, y es a que las cianobacterias están realmente en todas partes. Uh-huh. Yo he hecho énfasis en el ejemplo de los océanos porque creo que es muy importante que las personas seamos conscientes de ello en general. Pero después, las cianobacterias, como muchísimas bacterias, están en todas partes. O sea, en el suelo está lleno de bacterias, el aire está lleno de bacterias, etc. Las cianobacterias tienen una peculiaridad, además, que están tan universalmente distribuidas en el planeta que están incluso en los desiertos. Es decir, yo, siendo un joven estudiante, escuché una vez una conferencia que me impresionó mucho, en la que el ponente dijo estas palabras: el desierto de Namibia es un vergel de cianobacterias. Uh-huh. Están realmente en todas partes, igual que otras muchas bacterias. Pero las cianobacterias tienen la peculiaridad, además, de que se pueden ver a simple vista. Es decir, si las personas que nos están oyendo tienen la curiosidad, algún día después de que haya llovido y haga un día soleado, de fijarse en la base de los árboles que hay en muchas ciudades, ahí se ven unos parches negros de algo que no se sabe lo que es, y son parches de cianobacterias. O sea, son de las pocas bacterias que realmente se ven a simple vista. Uh-huh. Porque tienen unos pigmentos, mediante los cuales captan la energía solar, que las hace visibles y crecen en unas cantidades de masa importantes. O sea, que convivimos con ellas constantemente. Constantemente, igual que convivimos con otras bacterias. No, por ser experto en cianobacterias no quiero decir que mis bacterias sean más importantes que otras. No. Bueno, se te nota la pasión, ¿eh, Enrique? La pasión se me nota. Entonces, para entender la introducción, uh-huh. Estas cianobacterias, hemos dicho antes que captan CO2, pero captan tanto CO2 que incluso no solo lo usan para su crecimiento celular, pero captan tanto CO2 que no solo lo usan para el crecimiento celular, sino que incluso para hacer cápsulas alrededor de sus células, de hidratos de carbono, de carbohidrato. ¿Mm? Entonces, estas cápsulas que les dan protección, porque el oyente puede imaginarse una célula y una estructura alrededor de la célula de un material amorfo, pero que mantiene un nivel de hidratación que es importante para la vida y es una capa de protección contra agresiones externas. Estas cápsulas de polisacáridos son las que en los artículos que han dado lugar a esta noticia son las que captan estos metales pesados y estas tierras raras de las que he hablado. Sí, que por lo visto es que crea como casi una atracción química, ¿no? Entre estas cápsulas que estás comentando de las cianobacterias y estos metales de raros. Estas cápsulas son, como he dicho, polisacáridos, que son como los azúcares que nosotros tomamos en la comida, pero unidades de azúcares unidas. Tienen como una pequeña historia de amor, ¿no, Enrique? Vamos a ver, puesto en otros términos, tienen estos polisacáridos tienen unos grupos generalmente de otro compuesto químico, sulfato, le dan la característica, esto tienen unas cargas eléctricas negativas, y le da la característica de poder unir con gran afinidad estos metales pesados y tierras raras que muchas veces tienen cargas positivas, entonces carga negativa y carga positiva se atraen y se unen allí. Y esto es lo que los trabajos que han dado lugar a la noticia, como insisto, muestran cómo tienen lugar estas interacciones, lo que ha llamado una historia de amor, tienen lugar estas interacciones en unas condiciones definidas. Y entonces, estas cianobacterias con sus cápsulas se pueden usar para absorber estos metales pesados y estas tierras raras de los desechos industriales, por ejemplo. Y entonces, la idea es la posibilidad de la utilización biotecnológica, que decimos los biólogos, bueno, y que se dice en general, la utilización biotecnológica de estos organismos o de sus cápsulas, que podrían aislar y utilizar directamente, para la captación eficiente de estos metales pesados y de estos contaminantes en general. Y además, en cuanto desde el punto de vista económico, creo que el proceso que se utilizaba antes, además de ser muy contaminante, me refiero a la hora de extraer estos metales del reciclaje, era más caro, y con estas cianobacterias se supone que podría llegar a ser más económico, porque además de lo que encontramos, ¿se pueden llegar a criar en laboratorio estas cianobacterias? Sí, vamos a ver. La respuesta es sí a las dos cuestiones. Yo creo que los procesos que se usan ahora para la captación de los contaminantes son procesos químicos caros. Estas cianobacterias son baratas de cultivar porque literalmente crecen de aire, agua y luz, es decir, captan CO2 de la atmósfera, fijan nitrógeno, que es un tema en el que no vamos a entrar ahora, pero es realmente lo que yo he trabajado toda mi vida, fijan nitrógeno y utilizan la energía solar. Entonces, estos organismos realmente crecen de agua, aire y sol. Entonces, son económicos de cultivar y se pueden cultivar a gran escala. Entonces, su utilización biotecnológica para estos fines es muy eficiente porque es una atracción química natural entre los polisacáridos que he descrito antes, que acumulan alrededor de las células, y los metales pesados y otros contaminantes que se quieren absorber del sitio donde están contaminados. Que la investigación tiene viabilidad, y hoy por hoy, con los problemas que estamos teniendo de ese monopolio que hay de esas tierras raras en determinados lugares y que son utilizados sobre todo por ciertos países, en Europa, que tenemos esta escasez, sería algo muy muy a tener en cuenta, ¿no?, el hacer este tipo de extracción. Totalmente, porque efectivamente el tema de la investigación, o sea, esto es resultado de muchísimos años de investigación. O sea, la investigación de estos procesos, que tiene un nombre, que es biosorción, que es una contracción de bio y absorción, realmente es una investigación de muchos, muchos años, porque hay muchos compuestos, muchos materiales biológicos de desechos que se usan en este tipo de procesos. Digamos que un poco la novedad de los últimos años ha estado en la utilización de algas, que también tienen paredes celulares que pueden usarse para la absorción de los metales pesados, y ahora he visto que hay mucha investigación en cianobacterias en este sentido, porque muchos investigadores se han dado cuenta de lo económico que puede resultar el proceso del cultivo de cianobacterias al aire libre, porque en su estado natural, y la utilización ya sea de las masas de cianobacterias directamente o de sus paredes celulares después de un método simple de extracción, que hay que investigar, la investigación es básica en todo esto, para la captación de esos contaminantes. Y todo esto tiene después una segunda parte importante, que es que la captación puede ser reversible. Es decir, uno puede añadir estas masas a los desechos contaminados para captar estos metales y después cambiar las condiciones, por ejemplo, condiciones de pH. El pH es el grado de acidez de una disolución. Cambiar las condiciones de acidez o alcalinidad de una disolución y, en muchos casos, y este es un tema que se está investigando, en qué condiciones se puede hacer, se vuelven a liberar estas tierras raras, estos metales. O sea, que se divorcian. ¿Se divorcia la cianobacteria del metal? Se divorcia la cianobacteria o el polisacárido derivado de la cianobacteria del metal. Uh-huh. Pero, claro, entonces, digamos que se pueden utilizar en unas soluciones contaminadas para absorberlo y después, en unas condiciones controladas, soltarlo en un sitio concentrado para reutilizarlo. La cianobacteria, una vez que ya se ha utilizado con este sistema de bioabsorción, ¿se puede volver a utilizar o se queda ya dañada? Yo creo que es una buena pregunta. Y que puede tener varias respuestas y la respuesta definitiva dependerá de la investigación que se haga. Yo creo que alguna de estas sustancias que puedan ser tóxicas para la cianobacteria podría hacer que la masa de cianobacterias no siguiera creciendo y entonces no se pudiera seguir cultivando para generar más masa para más captación. Entonces, una investigación interesante es el aislamiento de estos polisacáridos de los que hablaba para poder utilizarlos y reutilizarlos. Y después siempre hay la opción de cultivar más y más cianobacterias, porque para eso hay muchísimas especies de cianobacterias disponibles que se pueden cultivar y conocemos las condiciones de cultivo en las cuales acumulan estos polisacáridos para seguir produciendo más masa de polisacáridos para mantener el proceso de captación y liberación en condiciones controladas. O sea que en España podríamos realizarlo también, se podría llevar a cabo. De hecho, bueno, yo no tengo ninguna duda y de hecho yo creo que hay grupos de investigación en España muy interesados en la utilización biotecnológica de las cianobacterias y entre otros aspectos están estos de captación de metales. Además de esto, tú que conoces toda la trayectoria evolutiva de la cianobacteria, ¿se podría llegar a utilizar para alguna otra cosa importante de cara a, pues no sé, a nuestra salud o a la salud de los océanos o de las plantas o del medio ambiente? No sé qué otro uso se podría hacer. Bueno, vamos a ver, las cianobacterias, de hecho, hay utilización de las cianobacterias para la síntesis de lo que llamamos productos de valor añadido, por ejemplo. Los carotenos, estos que se utilizan mucho en alimentación porque le dan el color atractivo, por ejemplo, a los huevos. Los huevos, vamos a comprar huevos y pueden ser blancos o marrones. Los marrones son de gallinas que han tenido carotenos en su alimentación. Caroteno, que nadie se asuste, es un producto completamente natural que tienen las cianobacterias, las algas, las plantas que ayudan en la captación solar o en la protección contra una radiación solar excesiva. Entonces hay mucha investigación en producción de compuestos de valor añadido, como los carotenos, pero también de otros compuestos, porque hacer las cianobacterias unos organismos de cultivo potencialmente tan económico, vuelvo a decirlo, agua, aire, luz, y tenemos masa de cianobacterias. Pues la utilización de un organismo así para la producción de un compuesto de valor añadido es muy interesante. En este sentido, por ejemplo, me consta que hay mucha investigación en la producción de cianobacterias ricas en lípidos que se puedan usar para la producción de biodiesel que le llaman, producción de etanol y producción de otros compuestos más específicos que tienen un valor de mercado interesante. Después, en el plano de antibióticos, por ejemplo, hay cianobacterias que producen sustancias antimicrobianas, pero no me consta que se hayan encontrado antibióticos de interés para patologías humanas. Sí producen compuestos antimicrobianos, por ejemplo, que pueden inhibir la proliferación de otro tipo de algas que no sean deseables en una localización determinada, pues hay cianobacterias que producen inhibidores de estas algas, toxinas para estas algas. Muchísimas gracias, Enrique, de verdad, por informarnos del mundo fascinante de las cianobacterias que nos has contagiado. Muy bien, pues yo encantado. Yo estoy encantado porque llevo 40 años estudiándolas y disfruto con ello, aparte de que es mi profesión. Y simplemente, para cerrar, si me lo permites, romper una lanza en favor de la investigación. Y la investigación, por supuesto, es básico en todo esto que estamos hablando. La investigación es básico en todos los campos del mundo moderno que uno nos podamos imaginar. Y, por ejemplo, en biomedicina, pues es esencial, y los resultados de la investigación los utilizamos todos los días cuando vamos al médico, ¿no? Uh-huh. Y, no, y un país que invierte en investigación es un país vanguardista. Sin ninguna duda. Es decir, la investigación es esencial porque genera procesos de alto valor añadido y genera un conocimiento que se puede utilizar en muy diferentes campos y genera, y esto también es muy importante, conocimiento, y la sociedad moderna tiene que ser una sociedad basada en el conocimiento si queremos avanzar realmente en comportamientos humanos deseables, comportamientos humanos correctos. Pues nos quedamos con muchos datos. Dar las gracias a las cianobacterias, porque gracias a ellas tenemos plantas, tenemos algas e incluso tenemos que tener ese oxígeno que es tan necesario, al igual que el pulmón de los bosques, como el Amazonas o los bosques boreales, también el pulmón del oxígeno que necesitamos con los océanos. Y luego que también las cianobacterias pues nos están dando la oportunidad de conseguir estos elementos indispensables, de estos metales de las tierras raras, que son necesarios para esta era digital que estamos viviendo. Así que, bienvenidas, cianobacterias. Cuéntame cómo pasó. La Rosa de los Vientos. Vamos a tirar un poquito de tópico. Es tan antigua como el ser humano. Hablamos de la mentira. Cuando el ser humano se puso a caminar, se puso sobre 12 piernas, le dijo al de atrás: es una ilusión óptica, no es realidad. Y es que quería ser el primero en la carrera, y para eso mentía. Y desde entonces hasta hoy, la mentira ha sido muy importante en la historia del ser humano. Para bien algunas veces, las piadosas, y para mal en muchas otras ocasiones. Y la mentira es el título del libro del que hablamos ahora mismo. La mentira la ha publicado en HarperCollins, la ha publicado nuestra invitada, es Marta Fernández. Marta, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar con vosotros en La Rosa de los Vientos. Igualmente. Qué alegría, qué felicidad, de verdad. Bueno, encantados nosotros de que estés aquí, que te hayas venido a hablar de un libro en HarperCollins, un libro que tiene mucho que ver, pues con el ser humano, como decía, porque el ser humano, bueno, hay engaños, hay farsantes, pero también se ha utilizado la mentira piadosa en muchas ocasiones. Luego hablamos de la otra mentira, pero la mentira piadosa para venir, es